Buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Acceso Precipitado. Seguimos en la temporada 1, episodio 9. Y este podcast no sería nada, sería una mierda. Bueno, es una mierda, para que vamos a engañarnos. Pero sería todavía una mierda más olorosa y humeante si no fuera por nuestro querido compañero, el señor del norte, el cazapokémons legendario, el señor Josensar. Vale, buenos días. Creo que es lo más bonito que me ha dicho todo el año. Hombre, es que chiste pasas. Padre, pero vamos. Hombre, es que pasas unas fotos por ahí por el grupo cazando Pokémon que. Chacho. No, si ya lo digo por el que no hago que el podcast sea una mierda, también más olorosa. Hombre, es que la mierda, si la tapas con vómito, por ejemplo, pues huele menos a mierda. Ya, macho. Empezando fuerte la viris. Hombre. Y sí, bueno. Cazando, ¿cómo era? Sonic el repizo. Empezando fuerte también para el año ahí. Y si queréis saber de lo que hablamos, meteros al grupo de Telegram de Acceso Precipitado y sabréis de lo que estamos hablando. Yo creo que nadie quiere saber lo que estamos hablando. También te digo que seguramente los que oigan este podcast sean los que están en el grupo, ¿no? Creo que haya, que lo escuchen nadie más que te fuera. Madre mía. Bueno, que cada vez va a entrar más gente, ¿eh? Ojo, cuidado. Sí. Pues todo arranca, todo despega. Sobre todo bots. Ay, bueno, José, ¿qué tal las navidades? ¿Qué tal? Porque estamos grabando este podcast, o sea, día 2 de enero. Prácticamente tenemos el sabor de las uvas en la boca. Yo no, aquí en lo de comer uvas con las campanadas no, ¿eh? ¿Tú sí? ¿Haces eso? ¿Qué? ¿Comer uvas? Sí. Claro, y beberme los tres cuartos de botella de sidra que nadie quiere. A mí me pasa eso con el chacolí. Chacolí y luego a comer turrón. Hombre, hostia, que por cierto me pasó una el... Porque yo voy a... cuando toca... Porque nosotros hacemos un año Nochebuena en casa de mis padres y Nochevieja en casa de mis suegros. O sea, en casa de mis suegros. Un año Nochebuena con mis padres y otro año Nochevieja con mis suegros. Y al año que viene cambiamos, ¿vale? Uh-huh. Y este año tocaba Nochevieja con mis suegros, que lo hacemos en mi casa. Porque así... Pues ya cocina el tonto el yerno. ¿Vale? Y poner la vajilla luego. Exactamente. Hostia, la vajilla, que esa es otra. Total, que yo me levanto cuando toca entrar por aquí el año que toca Nochebuena, Nochevieja en mi casa, pues me levanto temprano para ir al Mercadona a comprar, pues, lo que me suela dejar para el último día, ¿vale? Uh-huh. Total, que voy este año al Mercadona y digo... Bueno, me voy a coger un Benjamín de estos de cava, por brindar con cava. Ajá. Y con las demás cosas que había comprado. Me voy para la caja, pongo las cosas en la caja, pasa la cajera al Benjamín, se queda mirando, me mira y me dice: ¡Ay, qué pena! Yo también paso sola esta noche vieja. Y yo la miro con sudores fríos. Abro la cartera con la foto de la mujer y de los chiquillos. Le digo, no, si yo no la paso solo. Hijo de puta. Pobre cajera, invítala a tu casa, hombre. Es muy hijo de puta, se va a poner con la cajera, ¿eh? Muy hijo de puta. Vamos a ver, que no, hombre, que yo soy un hombre fiel y leal. Sí, pero no. No vayas farrando a la foto de familia cuando la otra te dice que también va a pasarlo sola. Que no lo decía con esa intención, José. Que no. Pero tenía que decir explícitamente: abro la cartera con la foto de la familia. Hombre, es que hay que dejar el territorio marcado, si no. Madre mía. Yo anillo de casado no llevo. Madre mía, madre. Pero bueno, la pregunta aquí sería: ¿la cajera estaba buena? Es bastante. Hostia, Joder, que te tiran ficho y tú te ahí toda apuñalada, ¿sabes? En plan, el gif este del Raiden. Apuñalada en el estómago ahí. Toda hija de puta, ¿verdad? Venga, tu puta madre. En plan de salir pensando, ¿por qué no me pasaba esto hace 16 años? Madre mía. Y bueno, en los lavavajillas, pues poner 5 lavavajillas en un día va bien, ¿no? Debe haber que la foto esa que has sacado con la de payaso te va a perseguir por los dos días, ¿no? Pero vamos a ver, eso es mi estado natural. Soy autónomo, ya partiendo de esa base. Bueno, pero ahora tengo foto. Pero si la pasé con toda esa intención. A lo que te falta es empezar a hacer streams y ya de ahí saco yo gifs. Sí, pues no te creas que he estado esta mañana. Lo que pasa es que es un coñazo. Ponerse a hacer streams es un coñazo. Pero han puesto de oferta el Stream Deck ese, no sé si sabes lo que es. Sí, sí. Con la R en medio, ¿vale? De stream. Sí. El que se puede comprar ya. Ese. Y estaba así, pero digo, no me voy a meter en más mierda. Si no cumplo con la que tengo, me voy a meter en más, ¿sabes? No sé, yo a ver, no, como tengo webcam, no tengo que hacer mucho, pero con el OBS sí, no, para sacar ahí el chat y el stream, ya está. Sí, no, sí, yo lo tengo instalado también y tengo hasta una... mierda de estos, ¿cómo se llama? Un fondo de esos que te sale por un lado la pantalla del juego, por otro el chat, por otro la imagen mía... Que me lo hizo mi hermana y me lo configuré y todo, pero... Que no. Un overlay. Vale. Pues, joder, no sé. Yo aquí estoy dando el tío adelante del canal de Twitch del podcast, cabrón. Me voy a empezar que en la Play 5 es muy fácil, que le das al botón share y ya está, eso es todo lo que hacer. Aquí sigo esperando a que streame más del Returnal o algo. Como me voy a empezar a Halo en la caja X, pues igual hago el... Que me cago en eso, pone manjado. Bueno, tenemos 23 seguidores en el canal de Twitch. ¡Oh! Y tú tirando el carro de todos. ¡Dios! Y tirando todo el carrito. Tengo una cosa, ¿eh? En el grupo de Twitch del podcast tenemos 25 miembros. Hombre, también te... Calando por la derecha. También te digo. Jugando a las mierdas que tú juegas, es normal que se meta la gente porque son juegos que no conoce ni Dios. Pero sí, el último que me streameó fue el Resident Evil. Pues mira, el único. Porque macho. Ya está, el único. Hay veces que juega cada cosa que digo, la gente se mete para conocerlo porque. La única forma de conocerlo. Es como los juegos que te dan con el PS Plus o con lo del mundo del mensual. Tú no quieres que tengan un juego de triple A, porque ese te lo has comprado de salida. Tú no quieres que tengas ese juego que dices. Me mola, pero no me cojo de lanzamiento, porque no me acaba de convencer. Pues eso es lo que streameo. Ay, ¿por qué? Dices, si veo que me gusta, me lo compro, pero no de primeras, porque hay otros 40 triplesas que son fijo día uno. Pues yo voy a ese punto intermedio de lo quiero, pero no lo he comprado. Está todo pensado, hombre, está todo calibrado. Ya lo veo ya. Y luego el Resident Evil Village, porque digo, a estos hijos de puta seguro que les gusta ver cómo me cago encima. Pero si no da miedo, joder. Bueno, la casa un poquito. No, sí, la casa, lo del bebé, o sea, eso me cago en tu puta. Es la mejor parte, ¿no? ¿Coincidimos en eso o no? Sí, la intención del juego era dar miedo así, sí, es la mejor parte. Entre miedo y asco, que es como cuando vas a ver el resultado de las elecciones aquí en España. No lo dices muy convencido, ¿no? Ay. Bueno, aparte de eso, pues tengo que decir que yo decía, este año no voy a comprar lo mínimo, no voy a tal... El Elden Ring, la coleccionista, y para de contar... Bueno, pues el otro día... Ya reserva. A ver, venga. ¿Qué has pagado ya a los de Stradai? Venga, sorpréndeme. No, a MediaMar. MediaMar, el Chorizon 2 que lo pusieron... ¡Joder! Dos de enero ya estamos así. Joder, pero ya estamos así. Si es que eran 42 pavos o 46 pavos, un caramelito. Un caramelito, José, un caramelito. Un caramelito, me cago en... Y y cuando te lo, bah, es que ya veo, te lo vas a comprar, vas a ir al Elden Ring de una semana, creo que es, te vas a jugar el Elden Ring, te vas a jugar el Horizon, se va a quedar ahí y cuando te vas a poder jugar con él, saldrá en el PS Plus. Pero es que me lo veo venir, pero vamos, pero clarísimo. Pero escúchame, como el 80% de la leja que tengo. Es que encima, seguro, para que luego cuando lo vas a jugar, haya salido la edición Gothic con los DLCs como pasó con el primero. Pero entero. O sea, no tengo pruebas ni dudas. Madre mía. Cero dudas. Pero es que, escúchame, que yo me pillé el Red Dead 2 de salida y todavía no he empezado. ¡Hostia! Y me dijo, puta, toca ya, el grupo de jugadores anónimos. Y como esa, te puedo contar 50. Madre. Bueno, yo también tengo que pagar un juego sin empezar todavía, ¿eh? Compré hace tiempo. Ya, alguno. Bueno. Pero es que yo son muchos. Ya. Bueno, a ver, venga, chorizo, venga, sorpréndeme, ¿qué más? Así que yo recuerde, de momento, ya está. Oh, joder, bueno, no ha sido tan malo. Joder. Bueno, y el Elden Ring. Pero eso no, eso es normal, o sea, ¿qué decir? O sea, si no cojo el GOTY de 2022, pues apague y vámonos. Claro, pues ya, los de enero ya tenemos GOTY, ¿vale? Y por cierto, he podido probar la beta. Gracias. ¿Cómo es? Sony, viva Sony. José saltándose sus principios. Solo así por probar la beta de Elden Ring, que es gratuita. Pues, saltándose sus principios por Miyazaki. Miyazaki son mis principios. El único que podía conseguirlo. Bueno, soy Gaida. No, pero bueno. No, aparte de que. Bueno, estoy probando esto de la Play. ¿Esto de la Play qué es? A ver, explícalo. El exploit este extraño del firmware 9.0, tengo muy idea muy bien cómo va por dentro, no me gusta leerlo. Sí, vamos, pero bueno, sí que te deja instalar desde lo que te salga de la polla. Lo que viene siendo violar la Play 5, o sea, la 4. Sí, porque también la Play está muerta de las joyas en el armario. Fíjate, yo creo que no la ha arrancado desde que salió Death Stranding. Entonces ya va viendo polvo. Bueno, a mí estuvo a punto de pasarme eso también con Death Stranding, curiosamente. Que cogí la Play y dije, hostia, a mí no me suena que fuera un modelo blanco. Si era negra la mía. No, todos con el trapo y hostias. Y pues eso, y dijo, mira, pues esto es tal. Y pues estaba mirando. Ojo, me puse, mira, voy a mirar qué cosas hay. Porque también estaba. Está el PT. Que te lo puedes estar a jugar. Oh. Que ya no me lo jugó en su día. Ya has aprovechado ahora. Todavía no. ¿Todavía no? ¿Serás cagarro? Todavía no. ¿Sabes? Hay que de jugarlo. Prefería jugarlo igual streameándolo. Porque es que no tengo ni puta idea de cómo se pasa la demo. O sea, sé que hay que hacer unas cosas extrañísimas. José, pero ¿sabes? Claro, no se puede streamear en la Play y en ese estado. José, ¿sabes qué es lo mejor para streamear ese juego? Tú te pones. Te tienes que poner cámara, eso sí, para que te vea el objeto. Ah, no. Ya, pero a ver, si queréis cámara en los streams, al Patreon. Tú te pones cámara y entonces te pones la habitación a oscuras, velas encendidas, incienso puesto y de vez en cuando te vas mirando a la cámara por si te ves alguna cara aparecer en tu hombro. Vale. Soplarte en la oreja. Pero... Bueno, yo sí que hay lo de la webcam, pero eso ya toca del Patreon, la webcam. Ya es mucho vicio esto, ¿eh? Estamos aquí dando un servicio gratuito, se pide nada a cambio. Bueno, sí, pedimos una cosa a cambio, que nos dejen un comentario en el iVoox y ni eso, hijos de puta. Joder, macho, cuando entra esta mañana digo, no puede ser, después de la llorera que pegamos la última vez, es que no puede ser, no me lo creo. O sea, ya van aquí ya van a joder. Sí. ¿Tú sabes cómo se lo dicen? Oye, la aplicación esta que tienes estaría muy bien si tuviera esto y esto y esto. Yo digo, sí, está muy bien también si alguien me paga para hacerlo. Oye, mira, anoche me la instalé otra vez porque como he tenido problemas con el móvil, que tuve que llevarlo de garantía porque se guiñó la conexión del el USB-C este, no hacía contacto. Y tenía 7-8 meses el móvil. Entonces lo llevé a garantía, cogí otro de repuesto, luego he vuelto a coger este, he tenido que instalarlo todo y se me olvidó instalar algunas más, que ya conforme me voy acordando voy instalando. Y anoche al pasarme el Halo 5, que me he pasado el primer juego de 2022, Un pipero ojo, como ojo, yo. Ojo, ojo, ojo, ojo, como te hizo daño, ¿eh? Comprando el Horizon y pasándose el Halo 5, o sea. No, lo del Horizon fue a final de 2021. El Halo 5 ha sido el primer juego de 2022, o sea, el 1 de enero de 2022. Un pipero como yo pasándose el Halo 5. Y dije, palabras, ¿no? Bueno, pues voy a intentar llevar un backlog de los juegos que me paso este año, que no lo voy a cumplir. Desde ya te lo digo que el segundo igual me acuerdo, pero el tercero ya no me acordaré de ponerlo. Tengo que hablar con Sony ahí para que lo haga automático con la suscripción del Plus. Eso mismo. Esto es en negociaciones. No, luego lo que hago es a final de año. Pongo lista de juegos lanzados en pero es que claro, con el backlog que tengo sería mierda. Pero si yo tengo aquí un backlog ya para empezar el año, que digo, me cago en la leche. Y ahora, bueno, ahora en enero creo que no sale nada interesante, gracias a Dios, creo. Porque así puedo empezar a jugarme todo lo que tengo pendiente. Buah, y encima, que estoy esperando para jugarme la mayoría de lo que tengo en PC, cuando salga la Game Boy, pues ya. Yeah. Que por cierto, tengo que mirar porque no me acuerdo si es verdad, si lo he soñado o no. Juraría que había oído que ahora en enero van a sacar un mod para jugar con VR a los remakes del Resident Evil 2 y el 3. O sea, que puede estar interesante eso. Mira, ¿ves? Otro que tengo pendiente, el remake del 3. Yo también. Y terminarme el del 2. Y jugarme el 1 algún día. Bueno, pues, más mierdas. Porque hay muchas mierdas, tenemos mucho guardado. Más mierdas. José. Yo no me lo he visto todavía. Porque, no, mira, pues, no, espérate. Vamos a dar comienzo ya oficialmente. Y te guardas eso y luego te saco algo que tenemos que hablar sí o sí. Pero a ver, estamos todavía tenemos mucha mierda para soltar, ¿no? No. Ya, guárdatelo. Y ahora lo soltamos. Bueno, vale. It's me, Mario. Bueno, pues aquí estamos dispuestos a soltar toda la mierda porque hay un capazo de mierda. Hay mucho. Entonces, José, continúa. ¿Qué te iba a decir? Bueno, yo no me la he visto aún, pero me está soltando mucha mierda de la segunda temporada de The Witcher. ¡Qué melón has abierto! Ojo, sin spoilers, que no me la he visto aún. Vamos a ver. Muy mal. Vamos a ver, José. Y tú sabes que yo no suelo biliar de cuando se inventan cosas, ¿vale? Se han inventado mucho. O sea, de hecho ha salido hasta Henry Cavill diciendo que le gustaría que la tercera temporada retomara un poquito la dirección de los libros. Pero vale, se han inventado eso, yo entiendo por qué. Porque los libros llega a cierto punto que se hacen un poquito pesados, ¿vale? Sobre todo, a mí se me hizo muy pesado la segunda mitad del tercero y la primera mitad del cuarto libro. Pues ya no me acuerdo de qué libro, que hace cuánto me los leí. Mira, es cuando empiezan a salir todo eso de las conspiraciones de los reyes y de Dijkstra y de los magos y todo eso, vale. Que se pegan bastante tiempo con eso y se hace muy pesado. ¿Vale? Yo entiendo que se quieran que le quieran dar más protagonismo pues a lo que los brujos en fin, sacar cosas que llamen más a la gente, que le apetezca más a la gente que no sea fan de la saga verla. Yo eso lo entiendo. ¿Vale? Y no me parece mal. Lo que sí que no soporto y no aguanto es que se carguen a personajes. Se han cargado la personalidad de Yennefer, porque se la han cargado totalmente. Lo que es la personalidad del personaje, que el personaje es... O sea, Geralt cuando la ves se acojona vivo. Cada vez que la ves está cagado. Está cagado y empalmado a la vez. Exactamente, está tieso como un palo, pero está cagado también porque no sabe cómo la va a pillar en ese momento. Se han cargado... lo de Vesemir es... Mira que yo tengo poco pelo. Pues me estaba quedando más calvo de arrancarme el todo el pelo, ¿vale? A mí yo me acuerdo que pasó eso con la de Velo. O sea, se han cargado la personalidad de Vesemir. De Eskel ya no te digo nada. Madre mía. No sé si te acuerdas de quién es Eskel. Es el de que tiene la cara una cicatriz, ¿no? Sí, que es, digamos, sí, el que... Otro brujero, sí. Sí, el que Geralt considera a su hermano. Sí. De ese ya no te digo nada. O sea, ya lo verás. Es que hasta la personalidad de Ciri se la han cargado. Que en los libros es muy rebelde, es muy... Echa para adelante. Aquí eso lo tiene en dos momentos, pero el resto es... ¿Por qué no me han dicho nunca quién soy? Es todo pena, todo... una penas. Ya. Yeah. O sea, se han follado todos los personajes alrededor del Gerardo. Todo. Joder, pues... Genial, porque era como... Creo que es de las dos series de Netflix que tenía así un poco de autoestima. La primera temporada, bueno... Un poco confuso lo del tema temporal, pero bueno, pero... Pero medio bien llevado la serie, pero esto ya... Vamos a ver, yo... Entiendo que tú quieras hacer... También hay otras cosas, otras formas de inventarse... historias para darle más protagonismo a los demás personajes que en los libros... Pues apenas tienen, la verdad. Porque los brujos, lo que es el tema de Kaer Morhen y todo eso, en los libros apenas lo justo. Entonces, oye, ahí tienes un ejemplo perfecto para sacar todas esas cositas. El Mandalorian, cada capítulo es una historieta autoconclusiva. Y luego de fondo tiene lo que es su trama principal. Pues, hostias, haz algo así. Joder, vale, pues ya se me estaba atragantando un poco el ponerme a verla, ahora ni te cuento. Qué bien. Maravilloso. Gracias por tanto, Netflix. O sea, la siguiente temporada que me cambies a Henry Cavill por un negro. Mira que era difícil cagarla con una saga que está terminada, ¿eh? Pues Netflix dice... Bueno, Netflix... Y ya lo del doblaje... ¿sabes lo de la última polémica del doblaje, no? No, ¿cuál es? Cambiarte la cacería salvaje por la persecución salvaje. Ah, vuelve. O sea, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Sabes? ¿Por qué? Pero claro, luego me viene vaciando de Venom. ¿Por qué no? Y digo, pues ahí tienes exactamente el por qué. Sí, no, o sea, yo cuando he visto esto digo, ahora lo entiendo perfectamente. Madre mía. Que el tema no es que cambien cosas. El tema es que... Es que hacen innecesariamente porque lo que hay de origen está ya bien establecido y es mejor. Y después, entonces, ¿por qué coño lo cambian? No, pero ya te digo que entiendo que quieran meterle más acción porque esa parte de los libros pues lo pide. Pero coño, hazlo bien. Que no cuesta nada. Bueno, mientras que en inglés lo digan bien, a mí me vale. Bueno, más cosas. ¿Qué más? Más mierda. He visto Matrix Resurrections. La tengo pendiente. ¿Tienes pendiente? Sí. Bueno, ahora me dicen, no la veas. Más que nada, te la puedes ahorrar. he oído más opiniones del estilo. Lo que es ridículo es la cantidad de... Es que ya no son referencias sutiles, es que es lo mucho que te ponen en la cara la trilogía original. O sea, te la ponen, pero vamos, pero ¿qué dices tú? Pero por favor, ya basta. Esto es una película nueva, por favor. Deja de ponerme la trilogía original. No aporta absolutamente nada a la película. Es que si no existiera estarías igual. Uh-huh. ¿Sabes qué? Parece que ha venido Warner Bros. Ha dicho: hay que hacer un Matrix 4 porque sí. Y absolutamente nadie tenía ganas de hacerlo. Y han tirado con lo que han podido. Pero vamos, como también dices, si eso lo que ha hecho es. A mí me ha botado ganas de verme la primera. Porque no la veo, la tira de años. Uh-huh. Pero ya está. No vale nada. Pues vaya. Pues vamos bien. Vamos bien. Y. Te da como mierda. Spider-Man. Por eso he saltado yo de la intro aquí, porque sabía que ibas a meter esto. Es que tengo que meterlo. Es que, cómo me duele, Esto es horrible. Estoy una puñalada en el pecho, por decirlo. A ver, desarrolla eso. Bueno, aquí tocan tanto todos los spoilers. Pero quiero pensar que la gente que le interesa mínimamente esto, ¿os ha visto la película o estás atento a comer todos los spoilers porque están por todos lados? No, bueno, intenta no soltar. Intento no soltar. Es una película muy nueva y aparte tampoco creo que haga falta soltar spoilers. Es que mi mayor problema con la película es el guión. Que me parece básicamente un guión de mierda. Me parece horrible. ¿Cómo va a empezar, por ejemplo? Vale, sin spoilers. Vale, tú sabes que todo el objetivo de la película es, digamos, salvar a ciertas personas. Sí. ¿Qué pasa con eso al final? O sea, toda la película gira alrededor de ese tema. Entre comillas, salvan a las personas. ¿Y luego qué? ¿Qué ha pasado? Pues ya te lo imaginas. No, porque eso implica unos cambios en temas espaciotemporales que vamos, ni para Doctor Who. O sea, no tiene ningún puto sentido. O sea, no sé si están vivos o están muertas. ¿Y no podría ser que eso mínimamente lo desarrollen o lo expliquen en la próxima de Doctor Strange? No lo creo. Porque, ¿has visto los últimos rumores? Mira, esta está la polla de los rumores en las películas de Marvel. La gente se inventa cualquier mierda y nunca está a la altura. O sea, ya está. Y lo mismo pasó con esta. O sea, yo me he visto. Mira, si me pareció malo el guión y baja la película. Que hay un momento en el que. Joder, es que lo de no entrar en spoilers es complicado con esto. Pero bueno, digamos, hay un momento en el que se por el final de la película, ¿vale? Que se está liando pardísima, ¿vale? Uh-huh. Que dices, bueno, aquí el apocalipsis, no sé qué. Y aparece el Doctor Strange y dice, bueno, pues voy a hacer tal hechizo para arreglarlo. Mira si es vaga la película, que el pifostio este que está arreglando se empieza a arreglar según empieza a conjurar. O sea, ya no es que va a hacer conjuro y se arregle. No, es que según va conjurando dice, venga, chavales, que hay que ahorrar tiempo, que aquí ya pasa lo que tiene que pasar. Vamos cerrando toda la liada. Así, según va lanzándolo, ¿eh? Según empieza ya, se empieza a cerrar. No espera que lo lance, porque igual interrumpe. No, porque no le van a interrumpir, porque no tenemos tiempo para que le interrumpa. Vamos cerrando el tema y ya está. Claro, hombre. No. O sea, ojo, que la película tiene sus puntos buenos, pero es que la historia es una mierda. Y luego no sé si es el doblaje en castellano o no, pero hay dos personajes que hablan que parece que están ahí con cero ganas, que parece que están ahí diciendo a ver si acaba ya esto, cobro, me voy a casa a cenar un burrito. O sea, como con una desgana, como que está entre contento y triste de decir sonrío pero sin ganas. Pero tío, poco. Pero encima, o sea, que te estás riendo, imagino que sabes a quién me refiero. Y sabes a quién me refiero, probablemente me estás dando la razón, básicamente. Estoy pensando en dos, pero no sé si serán. Dímelo por Telegram porque así confirmo. Madre mía, esto de estar con los spoilers, macho, madre mía. A ver, vamos a ver. Espera. Más que nada por eso, porque yo estoy pensando en dos, pero es que, claro, es una película tan nueva, hostias, que no quiero... Vale, sí, sí, era eso. Vale, pero para que te lo hayas imaginado, eso es que me está dando algo de razón. Vale, yo ahí tengo también, porque lo de los fallos de guión y eso, pues yo sabes que yo soy más conformista, tengo el filtro más... las tragaderas más gordas en esos temas. Pero sí que hay una cosa ahí que no lo puedo decir, obviamente, porque es spoilerazo. ¿Pero no consideras tú que lo de cuando aparece el segundo está bien metido? Porque dice, no, es que estoy buscando a vuestro compañero. ¿Pero cuando aparece el primero es un poquito por los loles? O sea, toda la situación es muy por los loles. Luego, por ejemplo, está lo de el amigo este que se saca el portal de la manga. Hostia, eso también. Así de gratis, que dice, a ver. Tengo aquí al doctor extraño este que me han hecho media película solo para que el tío saque un portal y me viene este tío y se saca uno así de la manga de primeras porque tengo un tío mago, alguna mierda. Yo qué sé. Que porque su abuela decía que era mago. Sí, de magia borrás, hijo de puta. Y de hacer desaparecer las hamburguesas, en todo caso. No. O sea, no. Es que lo que te quiero decir, o sea, la película es: vamos a enseñar esto, esto y esto. Y luego han cogido otro y le han dicho, vale, ahora tú haces el guión para de alguna forma que eso tenga sentido. Y me veo eso, y me veo, pues, para empezar, lo que te digo, todo el tema del final este de la hostia, que al final no pasa nada, que me parece un bajón. O sea, todo el tema este de... Bueno, esto se ve en el tráiler, ¿no? No lo consideres, pero vale, en el tráiler se ve ahí como una brecha en el cielo, tal, no sé qué, no sé cuántos. Acaba en nada eso. Wow, humo, es humo. Luego está, pues eso, gente sin ganas, putos sin sentidos. Que la película se podría haber terminado mucho más rápido con otras cosas. O sea, el guión me parece una mierda, sinceramente. Y bueno, no me gusta la primera escena post créditos, que bueno, ahí ya ni te cuento. O sea, que por absolutamente sin ninguna razón, porque no la hay, alguien se deja algo en un bar, ¿vale? Y dices tú, ¿por qué se lo ha dejado? O sea, no, ¿por qué? No vas perdiendo por ahí esas cosas, ¿sabes lo que te quiero decir? No es como las llaves que te las olvidas por ahí. No se te va cayendo por ahí. No es como tu ordenador y el aceitillo. De eso sí que he escuchado un podcast de... Bueno, escucho... Tú sabes que escucho muchos. De una persona que es muy lectora de cómics en general de Marvel, no solo de Venom, sino en general. Y lo que dice es que, igual tú que eres lector de Venom, también sabes o confirmas que... Aquí lo del spoiler que estamos hablando de Venom lo has soltado tú, pero bueno. Pero lo que se dice también es que todos, o sea, de todos los universos, todos están conectados de alguna manera. Y cuando uno de un universo ve a algún personaje, el resto instintivamente, como que su instinto reacciona a ese personaje. ¿Sí? No entiendo la relación que tiene esto con lo que estoy comentando. Luego lo hablamos, porque no quiero soltar más de un... Vale. Bueno, el caso es eso. Es que no me gusta. Es que ya te digo, me parece que es una película que tiene sus 4 o 5 puntos. Y dices, vale, tiene A, B, C, D y E, que están bien. Pero todo lo que es el guión que lo soporta es una absoluta porquería. Me parece una absoluta porquería, una cosa súper... algo rápido, algo para que puedan meter esas 5 cosas y ya está. Y... tú dices, bueno, tú eres más conformista. Bueno, yo sinceramente, si estamos hablando de la puta Marvel, que ahora mismo tiene casi el monopolio del cine, y encima la puta licencia de Spider-Man, que es de lejos la más tocha que tienen, porque ya ves que solo Spider-Man con el Doctor Strange, por lo visto, debe ser la segunda película más taquillera de todo Marvel. Uh-huh. O sea, que la número uno es Los Vengadores, porque ya es Endgame, no sé, era Endgame, creo, ¿no? O Infinity War, una de las dos. Que dices, bueno, pero ya porque es una de esas, que bueno, vale, eso ya fue un puto evento de la hostia, pero luego va a Spider-Man, ¿sabes? solo con el Doctor Extraño, que está ahí un poco de fondo, y ya con eso, venga, va. Hostia, es que está con unas licencias y estás con unos valores de producción que no estoy para que me metas una... Es como, a ver, como si te viene... Yo qué sé, te viene Sony, te viene Microsoft, te saca el triple A del first party, te viene Naughty Dog y te saca un juego de 6. Pues dices, no, esto es una puta mierda. Y así estoy despierto, muy decepcionado. Yo creo que el mayor problema de esta película es, porque el guión pues es lo que es, pero el mayor problema ha sido la sobreinformación. O sea, el exceso de información que ha hecho la misma Marvel y la misma Sony. Pero... Porque claro, si tienes un guión justito, y encima, todas las mayores sorpresas o el fuerte de la película, ya lo has enseñado. Es que les ha quedado una cosa por mostrar. Una cosa importante. Ya. Sí, pero... Una nada pero más. Es eso. Y luego, aparte, está el tema, claro. Aquí como que te queda hablar un poco del multiverso y todo eso. Uh-huh. Pero es que Spider-Man tiene lo que se considera Spider-Verse. O sea, tiene un multiverso propio hecho solo de esa licencia. Tiene ahí un potencial de la hostia, claro. Yo, que soy fan, voy con unas expectativas un poco más altas. Uh-huh. De decirme, hostia, vale, esto es... Por lo que tengo entendido, es Marvel haciendo creo que la última película de Spider-Man en el UCM, al menos de momento, que es como, pues me espero eso, despedida de la trilogía, entrada de multiverso, tiene todo el Spider-Verse establecido, que podrían sacarse ahí lo que les salga de la polla, y me viene con esto, que es, pues no está a la altura, o sea, no está a la altura para lo que podrían haber hecho. Y me parece una película vaga para eso. Y no me ha gustado. Y eso yo, además, sin contar todos los subnormales en el cine aplaudiendo y gritando. Hablando de subnormales, tenía yo uno detrás que, o sea, de estos que no se callan en toda la puta película. Hostia, uff. Que no se callan, pero es que aparte empieza los anuncios estos de publicidad del cine. Sí. Que en la propia película de Spider-Man te sacan un anuncio de publicidad de la película de Spider-Man. Compra ya tu entrada. Y el tío, y el pavo, toda la sala en silencio, y el pavo a toda voz, pues claro, si hemos venido a ver esta, es que nos toman por tontos. Macho, es que me pone de un coraje. A mí me pasó... porque, a ver, yo entiendo que la gente se puede emocionar, y lo de los aplausos... Me jode, o sea, yo, mira, pues si coges a aplaudir, pues aplaudes al final de la película. Tú eres el Grinch, vamos a partir de ahí. Vale, pues es que soy el Grinch, ¿vale? Los aplausos o que se controle un poco la gente, porque claro, luego está el problema de que la gente se puede aplaudir, está 15 segundos aplaudiendo, que es que no oigo nada de lo que dicen. O sea, que es que no se controla la gente. Pero es que luego había los típicos, yo me acuerdo, hay una escena en la que al Spiderman le dice que se pensaba que era negro. Sí. ¿Sabes cuál te digo, no? Sí. Pues, y tiene que salir el subnormal de turno y gritar, porque sí, Miles Morales. Y digo, ¿por qué? ¿Qué necesidad hay? O sea, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, no. ¿A qué hostia te daba? En la boca. Pues le he dicho, bravo, crack. Seguro que ninguno lo hemos pensado. pues eso. Y ya te digo, en fin, para mí ha sido una gran decepción. Y también te digo, uno, porque soy fan de Spider-Man y tengo ciertas expectativas. Y dos, porque además me había pasado justo al momento cierto otro juego con el que me he llevado, al contrario, una gran sorpresa. Que luego hablamos de él. Vale. Ahora que estamos en el cajón de la mierda. Más mierda. Bueno, el cajón de la mierda. Estamos hablando. Sí, de aquí sacamos toda la mierda. Hay que. Todo el año pasado, lo sacamos. Somos gente nueva. Luego te pasas el Halo 5 el primer día de enero. El cajón de la mierda, a tope. Y ya está. Ojo de Halcón. No, ni me la he visto y te comenté. No te la has visto. A ver, no me la he visto y creo que ya no me hace ni falta. A ver, está entretenida la serie, ¿vale? Tiene sí, su... pero ¿sabes lo que te comenté del spoiler? Vale, sí. O sea, tiene su acción, tiene bastante acción la serie, o sea que no es... ¿Tú te has visto ya la película de Viuda Negra? Sí. Bueno, donde se ponga la serie Ojo de Halcón, que se quite eso, ¿eh? No, pero ¿qué te voy a decir? Tengo las dos igual, o sea, las dos con las mismas ganas de verla. pero, oye, el último episodio tiene escena post-créditos, la mejor escena post-créditos de todo el UCM. Uf. Desde aquí, desde aquí recomendación de verse esa escena post-créditos. O sea, toda la escena, la serie no, la escena solo. Hombre, la serie también, para saber de dónde viene esa escena. Pero es la mejor escena post-crédito de la historia del UCM, ¿eh? Confirma. ¿Pero me estás vacilando o dices en serio? No, no, no, en serio, en serio. Es que te meto una risilla ahí de fondo, entonces me dice lo de en serio, entonces no tengo miedo de creerte. No me macho. Hijo de puta, que se te está riendo. Es que... Bueno, hombre, si quieres lloro, no te jodes. Se viene la troleada, es que se viene la troleada. Que no, tú firme cas. Joder, bueno, te sigues riendo, hijo de puta, es que vale, vas a colar. Pero está bien la serie, además es corta, eran seis o ocho episodios. Y solo eran cuatro, fijo. Y está bien, está entretenida. O sea, no, lo siento por el señor, pero a mí un tiraflecha no me motiva nada. ¿Te has visto las otras? De Viuda Negra, o sea, de WandaVision, Loki. Sí. Sí, pues esta míratela, que te va a entretener. Ah, sí, también me di la del capitán. Hostia, esa ni con un palo. Y la otra y... Esto me da la misma sensación. Esa ni con un palo, no, pero esta es divertida, Esta sí. Bueno. Pues joder, madre mía, todo Marvel ahora. pues yo creo que esto es la bilis que tengo de final de año. Estaba con... Madre mía, tardamos una semana más en grabar y revientas. Uf, lo despide más malvado, ¿eh? Pero es que me ha dolido en el puto alma, ¿eh? O sea, salí del cine. Te juro que es. O sea, la única otra vez que recuerdo salir del cine así de serio, así de poco entusiasmado y de medio cableado fue cuando salí de Venom. ¿Sabes? Que encima yo me acuerdo de salir de. Fui a Venom con unos amigos y yo, pues. No, ninguno era muy de cómic, ¿vale? Ni de Spider-Man y tal. Uh-huh. Y se van así medio bien y tal. Y me decía, ¿a ti qué te ha parecido tal? Y yo, bueno, sí, bien, no sé, mejorable tal. Y me dice un amigo, pero hijo de puta, ¿qué dices? Si te he visto en el cine que estás tapándote los ojos con las manos. Y yo, hostia, yo pensaba que no lo había visto la mía. Y yo estaba ahí de madre mía, ¿qué es esto? Y yo, si fuera mi amigo, hijo de puta, si te he visto ahí, cagado dentro de los muertos. Te juro que ha sido instintivo, ¿no? No estaba premeditado. Hostia. Bueno, y otra cosa, la de Spider-Man, cojo, el escrito pone, dedicado al superproductor a Vieraz. Y ahora, ¿cómo tiene los semejantes huevazos? ¿Sabes quién es a Vieraz? El nombre me suena, pero ahora mismo no... Bueno, pues básicamente es el productor de todas las películas estas de Marvel que salieron entre 2000 y... Vale, el tema de Spider-Verse y todo lo que fue para el 2000-2006. Las de Spider-Man de Sam Raimi y todo eso, ¿no? Y toda la mierda esa de que si Hulk, los Cuatro Fantásticos, Ghost Rider, etc. Vale, o sea, es el que se ha capado y todo eso. Que por cierto, este fue el crack que le obligó a Sam Raimi a meter a Venom en la de Spider-Man 3. Ah. O sea, para que veas el caño que le tengo a este gilipollas. Bueno. Pues estoy pensando así más viris, pero tampoco me ha dado tiempo a hacer mucho más. Me he defogado bastante ahí con el martillo en casa arreglando cosas. Y yo me he terminado la del calamar. Hostia, la del calamar. Uf. ¿Sabes lo que te pasó con la del calamar? ¿Qué te pasó con la del calamar? Lo mismo que con el Resident Evil Village. Que sabías desde el principio quién iba a ser. Como tengan los huevazos, de que el viejo. Eso se lo dije yo a Lorena en el tercer episodio, creo. Uf. Le dije, el viejo este va a ser... Que no pintará de aquí, que son todos jóvenes. Y hay un único viejo en toda la serie. Pero pero está entretenida la serie. Hombre, tampoco es lo de la locura que envolvió a la gente de... ¡Wow, maravillosa! ¡No te lo ves venir! Es como fue su día Juego de Tronos de por las muertes y por los olores de las muertes. Y ya está. Está bien y tal. Lo mismo que cuando me acabé... Bueno, está bien, pero que... Uf, yo me acuerdo... la mujer esta, la que fuma. Qué asco. Qué patada en la boca. Me recordaba a la mujer del Walter White, en la de Breaking Bad. Que salía y no lo aguantaba. Decía, qué patada en la boca, legal, me cago en ti. O sea, esa es ejemplo de coreano actuando fuerte. Sí, pero demasiado fuerte. Y pero, o sea, la serie está bien y ya. Te la ves y sí. Está bien y punto. No es lo mismo que la Airbound, que Kojima cabrón, diciendo que es la mejor serie que había visto en su vida y menudo tordo. No me la he visto ni no tenía muy buena pinta tampoco. Pues no hace falta, ¿no? No hace falta, ¿no? Joder, madre mía. Vamos fuerte con las series. Y yo creo que un poco ya. Yo por mi parte o sea, no recuerdo así nada más. No tenemos nada más de DJs por ahí, ¿no? No. Ah, bueno, tú tienes a tus amigos de Square, ahora que lo pienso. ¿Qué van a hacer en FTS? Pero lo iba a meter en noticias. Ah, ¿lo vas a meter en noticias? Bueno, pues lo dejo para noticias. Ya que sé, igual quieres billear un poco de Square. Por eso lo iba a meter en noticias. Pero no lo has metido aún. No, lo iba a... Tengo aquí el... Tenemos aquí, o sea, aquí haciendo el guión, ¿ves? Luego pasa como con Spider-Man, ¿ves? Si no hay guión, no... Todo esto no funciona. Si te parece, vamos ya con las noticias. Vale, venga, vamos a noticias. Vale. Por fin... Ah, hostia, sí, directamente, vale. Por fin... Bravo. El 12 de diciembre se anunció que Granblue Fantasy Relink... pues ya tiene fecha de lanzamiento. Llegará en 2022... Fecha. Encerramiento en casa por Omicron. Me he venido muy arriba. Sí. Se ha anunciado que será lanzado en 2022 para PlayStation 5, PlayStation 4 y Steam. Sacaron un trailer también y... Y bueno, pues yo... Ya es que lo que no entiendo es por qué tipa tanto este juego. O sea, ¿qué tiene que no tenga, por decirte algo, el Tales of? O sea... Waifus. Es otro RPG con waifus medio anime y del montón, ¿no? O tiene algo especial, porque te veo como muy pegado con este juego, ¿no? Lo entiendo. Sobra, waifus, sobra. Tía, ¿te tenemos que mandar a ti también los juegos del Quiniela? Aquí que... Pero yo que te he hecho para que me rebajes a ese nivel. Dice waifu. Claro, joder. Tenemos ahí un tokidoki estos. Vamos a ver, José. Japonesada, dragones gigantes, monstruos enormes y pegar hostias y lanzar magia. ¿Para qué quiero más? Fácilmente te haces eso Kojima y no te gusta. Es que Kojima hace mierda. O sea, así de claro. Y al que le guste Death Stranding, pues lo siento por él. Por cierto, hablando de Kojima, ¿qué pasa con el abandono? van a lanzar ahora, me parece que... Sí, sí. Ya mismo. Algo ahí también van a lanzar una demo en verano. Sí, ahí cuando pongo la PS5 me sale... Ya mismo sacamos algo, ya mismo. Como los dragones de Juego de Tronos, ya mismo. Está llegando en cualquier momento. Abandono el cómic. Seis temporadas más tarde, están a punto. Uf. Y nada, de Kojima no se sabe nada. El otro día salió una noticia que está trabajando en dos juegos, lo que pasa, no sé si era el 28 de diciembre la noticia. Uno lo está haciendo porque me compré yo la Play 5. Pero sí, de todas formas lo ha dicho Jeff Grubb, que nunca acierta nada, pero bueno. Bueno, pues o sea, Granblue Fantasy lo tiene la gente como un insider de cojones, no sé por qué. Pero pregunta, una cosa con este juego, ¿esto es una saga? O sea, quiero decir, ¿hay que jugarse otros juegos antes para jugar esto? No, lo que sí que sé es que tiene un anime y bueno, esto viene de un juego de móviles. Hostia, lo acabas de mejorar, vamos. Sí, que lo reventó a tope y entonces luego sacaron un anime. Después del juego de móviles sacaron un anime. Después sacaron un juego de lucha de Arc System Works. Se viene Faith 2, ya me lo estoy viendo, vale. Y este, que era el que estaba desarrollando Platinum, que les dijeron iros para vuestra casa y... Hostia, Faith 2, vale. Entendido con eso. Nada, tú confía. A ver, pues mira lo que te digo. Es que sé que estos, que este juego hace los de Thief Games, son los que habían hecho los del Project Awakening, que ese sí que tenía ganas. Uh-huh. ¿O sabes cuál es ese? No. Que era un trailer que hicieron de un tío parándose con un dragón, pero súper ultra realista. Plan como un caballero. Vale, sí, sé cuál es. Que es lo mismo, es que me quiere sonar que ese juego que se veía increíble, o sea, se ve absolutamente increíble. Creo que es porque habían fichado a, no sé, a un director o algún manda más de que trabajó en el motor este, el de Kojima. ¿El Force Engine? Sí, creo que sí. Me quiere sonar que estaba, que algún manda más de esos estaba metido haciendo el motor de este juego. Que porque este juego se ve increíble, el gameplay ese que enseñaron. Otra cosa que sea todo un mono, pero. A ese sí ya tenía ganas. Pero bueno. Bueno, japonesada, bienvenida sea. Bueno, pasamos a la siguiente noticia. Vale. Bueno, pues no sé si me duele más a mí en el alma o me alegro, no sé muy bien qué. Los señores de Ubisoft, solo aquí desde el pequeño salta, que es algo que le interesa esto, han anunciado que está haciendo un remake de Splinter Cell. Uh-huh. Ojo, lo increíble, ¿eh? El anuncio es un tweet en el que dicen: ¡Ey! En Ubisoft Toronto está haciendo un remake. Mira aquí cómo puedes unirte para trabajar en él. O sea, es como. O sea, has anunciado un juego para hacer una oferta de trabajo para que alguien se meta a hacer ese juego. ¿Qué? Y aparte, ¿qué dices? Es un remake de Splinter Cell. Que eso da para un trailer bueno de tres. ¿Sabes? Que eso da para un trailer en los Game Awards. Que te puedes curar, aunque sea tu puta mierda cinemática típica de Ubisoft. Pero, coño, un remake de Splinter Cell. Que eso es noticia, ¿sabes? Uh-huh. Y van los hijos de puta. Y dice: que estamos haciendo uno. Si quieres, aléstate de la marina aquí para hacerlo. Y dice: pero, ¿cómo sois tan putas desvergonzados? Sí, yo. No sé qué pasa últimamente en Ubisoft. Yo, para mí, que se ha quedado como un solar. Pues no puede ser, porque. Hostia, espérate, que estoy más teniendo noticia. ¿Ubisoft está haciendo un juego de Star Wars también? ¿Ubisoft ¿What? Haciendo un juego de Star Wars? No lo sé. No... Sí. No recuerdo yo. Hostia, ¿en qué momento? Ni sabía que me anunció. Sí, que lo están haciendo los de Massive. Los de ¿cómo se llamaba este juego? Que era de la ciudad, que era en una ciudad que jugamos. Sí, el... The Division. Que lo está haciendo eso. Hostia, primera noticia que tengo. Vea, pues ve. Vale. Pues eso, que no sé, me parece súper lamentable la forma de anunciarlo. O sea, que esto fácilmente había sido un bombazo en los Game Awards y fíjate, un puto tuit súper triste para decir que están fichando gente. En plan, ¿te gusta Splinter Cell? Igual que viene a trabajar a hacerlo, porque nadie más quiere hacerlo. No lo sé. ¿Tú Pero... crees que...? Es que es raro lo de Ubisoft con Splinter Cell. Es raro, porque ahora que ya Metal Gear ha muerto, o sea, como saga sí. ha muerto... Hostia, un Splinter Cell en plan Phantom Pain, así de mundo abierto y tal. Uf, vamos, me hago ya la cuenta de Play, ¿eh? Podría aprovechar Ubisoft para decir, bueno, vamos a meter aquí talento y pasta y vamos a copar el mercado de los juegos de sigilo así militares o tal. Y que podrían perfectamente. Murió Metal Gear y Splinter Cell... ¿Murió con él? No, te digo, o sea, si me hacen un Splinter Cell, coño, con plan Phantom Pain, ¿sabes? Eso de mundo abierto tal, es que sería la polla, es que me, vamos, te digo, hago la cuenta de Uplay y ya, pero ya. Encima, un remake del primero, que a ver, puedo entender que me hace un remake, pero por mí puede haber hecho un juego nuevo, ¿sabes? No sé. No sé, tío. En fin. Un anuncio muy raro y lo que tú dices de Ubisoft, ya, yo sé que es el hit de ellos, pero es que últimamente los veo así un poco Es como, que, como apagaos. Es que entre de toda la gente que se ha anunciado que se ha ido y de la que parece que no se sabe y se han ido, o sea, yo creo que está ahora mismo Ubisoft hecho un solar. Sí, pero aparte está el tema de... o sea, tienen las cuatro ojos otros como servicio que tienen y ya, porque también me da el billón. Mortísimo, no se van a ver. No, ese dicen que es cuestión de tiempo que anuncien la cancelación. Sí, claro. Y luego el anuncio de un puto juego de Avatar el año pasado. What the fuck, santo, ¿de qué viene ahora Avatar? Avatar. En fin, no sé, yo los veo que no, como que les falta rumbo a esta gente. Pero bueno. Yo que sé, yo creo que palma en pasta raudales y están mirando de tirar para algún sitio para que no los compre una más gorda. Pero... En fin. Bueno. Pero no sé. Pasamos a la siguiente noticia. Mira, está para ti encima. Pues nada, siguiente noticia. Y es que... Bueno, Naoki Yoshida, productor de Final Fantasy XVI y de Final Fantasy XIV, o sea, el que obró el milagro del... cobró el milagro. Pues sacó un mensaje diciendo que habían dicho que en 2021 iban a dar información sobre Final Fantasy XVI, prometió dar información, pero bueno, el COVID. Bueno, a ver, que en el 2021 ya sabemos un poco lo de que iba el tema del COVID, ¿eh? El COVID dice que les ha trastocado los planes y lo que ha dicho es que ahora en 2022, para primavera, si no recuerdo mal, sí. En primavera de 2022, que van a hacer un gran anuncio. Y que, bueno, que pide disculpas, porque este señor lo que sí que tiene es que, yo lo sé por mi hermana, porque mi hermana está enganchadísima al 14 y sigue mucho lo que habla este hombre. Y dice que lo que sí que tiene es que es muy de estar comunicando siempre cosas a la comunidad y es muy... Sí, muy abierto. Sí, muy abierto con la comunidad y que él... cuando la cagan en algo siempre está pidiendo disculpas y que lo siente mucho y que... O sea, que por lo menos da información, ¿vale? No es no es como sus jefes. Que le echan toda la mierda a Crystal Dynamics. Bueno, que... No, vamos a ver aquí la maravillosa de Final Fantasy, porque también tenemos... bueno, va a ir como tía, pero lo metemos aquí un poco también, ¿no? Final Fantasy VII Remake en PC, exclusivo de la Epic Store. ¿Qué tal, José? A mí yo lo que tengo ganas es... O sea, tú imagínate la pasta que han metido los de Epic Games para que sea exclusivo el juego, que encima los hijos de puta de Square tienen la indecencia de ponerlo a 80 euros. Mucha tela, ¿eh? O sea, pero es que no te lo pierdas, porque cuando salga en Steam... Va a salir a ese precio, lo sabe Dios. Sí, lo sabe Dios, que dentro de un año lo saca otra vez a 80 euros en Steam, con dos huevazos. Sí. Y aquí es cuando viene la maravilla de por qué a la gente le gusta y no le gusta la Epic Store y todo esto. Pues básicamente porque no hay ninguna tienda que venda claves de este juego para la Epic Store. Claro. Entonces, como tienen el monopolio de dónde lo puedes comprar... Pues no vas a poder conseguir ofertas ni por el estilo, que no quieran los de Epic. Hostia, ¿pero has visto lo del port? Que encima debe ser super cutre. Bueno, es que... Yo he visto un par de cosas y una de las cosas que he visto es que te sale, por ejemplo, a la hora de hacer alguna acción, porque el juego sí que tiene algún pequeño QTE, te sale si tienes el mando de Xbox conectado, te sale press, por ejemplo, E-button, que es el de la Y, pero en el icono te sale el triángulo de PlayStation. Ya, tío, qué cutre. Es que es squareando. Es que es muy cutre, tío. O sea, no puedes. O sea, cobrar el pastizal por un juego que encima vende bien. Porque el remake este va a vender bien. O sea, empecé, quiero decir, vendería bien. Y cobrar 80 putos euros. A una tienda que te paga encima una pastizal y encima hacer un cutre port. Es que qué dos huevazos. Bueno, pero ya que estamos con Squareando, bueno, lo de que vayan a dar información de Final Fantasy XVI y gran anuncio en 2022, pues bien, para mí bien. Nah. Pero ahora viene el Squareando, Y es que os leo el tuit del insider, vamos a llamarlo así, Wario64. Y es que dice que una carta de Año Nuevo del presidente Square Enix habla sobre nuevas tecnologías, conceptos, incluidos los NFT, el metaverso y en particular los juegos de blockchain tienen el potencial madre para permitir el crecimiento autosostenido del juego. Madre mía. O sea, esto van a sacar pasta de donde sea. No. Van a intentarlo, porque los de Ubisoft ya tienen juegos con NFTs y se han llevado una hostia increíble, porque lo que pasa con el tema de NFTs y el blockchain y todo esto es que todo eso es público. Uh-huh. Entonces, tú puedes rastrear todas las transacciones que se hacen contra las cuentas de ellos y saber cuánta pasta han generado con ello. Uh-huh. Y eso en Ubisoft, lo han mirado porque Ubisoft metió NFTs, no sé si fue en el Rainbow Six o en algún otro juego de estos que tengo el servicio, y en plan como que no sé, han ganado todos los ingresos que han tenido, no sé, sean como 500 pavos o algo así. Uh-huh. O sea, en global, todos los ingresos, ojo, ingreso. Pregunta de Noob Total, ¿el blockchain qué es? Básicamente el tema este del blockchain NFT lo que quiere hacer es como que tú tengas un objeto, un ítem dentro del juego único, uh-huh, bueno, único, que igual hacen 8 y esos 8 se reparten. Y el que esté con un tema de blockchain lo que significa es que nadie te puede hackear eso. O sea, nadie. O sea, está registrado ese objeto por donde ha pasado. O sea, yo qué sé, si. Yo qué es que es decir, imagínate que es un puto sombrero como los del Team Fortress, ¿vale? Pues sí, tú a través de la red de blockchain sabes quién tiene el sombrero específico, por qué manos ha pasado y cuánto ha pagado por él. Ah, vale. Y es eso, es como un histórico. Sí, un registro. Es como un registro de transacciones incraqueable, entre comillas. Mm. ¿Vale? Entonces, pues lo único que tiene es eso. O sea, es que realmente el blockchain aquí no aporta una puta mierda. Lo que pasa es que es como una palabra de moda. Últimamente vas a ver blockchain, lo usamos, usamos blockchain para hacer anuncios de pesca nova. No aporta absolutamente nada eso, señor, lo del blockchain. Pero es una palabra que a la gente pues le mola. Es lo que llaman una buzzword. Vale, sí, es que lo del NFT sí que me estuve informando, lo del meta pues también, sí, obviamente tampoco es muy... Pero el blockchain ese no tenía ni... No, el blockchain es como dice el nombre, es como una cadena de bloques y un bloque tiene unas transacciones, entonces se van encadenando, o sea, van ocurriendo y eso es un registro de lo que ocurre. Hmm. Y aquí el tema del blockchain y todo esto, pues todo esto es el tema del minado. Vale. Y las criptomonedas y todo eso es toda tecnología basada en blockchain. Bueno. O sea, una maravilla todo esto, vamos. Uh-huh. Increíble Ubisoft. Bueno. Y increíble Square también. Bueno. Pues eso, Final Fantasy XVI, Square, el resto de Square, mal. Final Fantasy XVI. Bueno, y falta por ver el caos que desatan este año, ¿no? El caos. Caos. Caos. Ah, caos. Ese ya, caos. ¿Ese? Te ha costado, ¿eh? Pero en cuanto lo has repetido 5 o 6 veces ya has caído. No, pero cuando has puesto el tono de caos. No, ese estuve a punto, pero no. Esperaré un poquito que baje. Todavía lo he reservado, madre mía. No. Bueno, creo, haces bien. Que la caja metálica del game está muy guapa, pero a mí me importa un huevo las cajas metálicas. O sea, tengo aquí en casa algunas y no sé ni qué hacer con ellas. Ya. Además, esa salaja queda muy mal. Si no tienes todo metálico, queda como el culo. De hecho, hay alguna que la uso como hucha. Porque sé que ahí nadie va a mirar en la vida. Madre mía. Con la caja metálica del Bug Snacks, ahí con todos los ahorros. Aquí nadie mirará nunca. ¿Te imaginas? Bueno, pues nada, pasamos ya. ¿Tienes algo más por ahí guardado que no? No, esto que se guarda las noticias y escribirlas en el guión. No, bueno, pero ves qué bien lo ha enlazado, ¿Has visto? Pues nada, vamos a ir ya a lo gordo, entre comillas. No, que el gordo está para luego. Que vamos a la última, ¿eh? Vamos a la última, dando información, novedades puras de ayer mismo. Fresca, todo muy fresco. Y es que vamos a hablar de los Game Awards, que fueron en... el 9 de diciembre. Por 9 ahí. De diciembre, gracias. Hace que es un mes. Iba a decir a primero de diciembre, pues sí, más o menos. Entonces, pues nada. Yo tengo aquí un orden y creo que es el que... Yo sé que esto está en orden, lo que tengo yo. Sí, no, esto también está. Porque hicieron primero como un pre-show, el sí. cual no entiendo por qué lo hacen en pre-show cuando podrían ir metiéndolo durante el show. Porque de hecho dieron algunos premios. Igual pueden así cobrar más por el anuncio del show en vez de por el pre-show. En el pre-show hicieron algunos premios importantes. Creo que fue el de banda sonora. Lo dieron en el pre-show. Ah, bueno, los premios, sí, puede ser. Sí, no, bueno, y los trailers también, pero, macho, no sé. Bueno, ¿qué empezamos? ¿Por los anuncios y luego hacemos los... O sea, los trailers y luego hacemos los premios? Sí, yo haría eso primero. Entonces, vale, pues nada, en el pre-show, así lo más eso... Ojo, Telltale vuelve. En forma de chapa. En forma de chapa. De Expanse, ¿qué coño es de Expanse? De Expanse creo que es de una serie. Ni la he visto ni la voy a ver. Y... Sí, otra cosa de Star Wars. Uf, por aquí. Co-desarrollado por Deck Nine. Deck Nine, busco quiénes son. Deck Nine, sí, lo de. Uf. Lo de Mafia 3, ¿no? ¿Eh? Los del Mafia 3, ¿no? No son. No, esos son Hangar 13. Ah, sí, Hangar 13. No, los de Deck Nine son los de Life is Strange. Ah, vale. Life is Strange, pero. No, esos eran los de alguno en concreto. Los de Life is Strange son Donut. Deck Nine, videojuegos. Life is Strange 3, el Remastered y el Before the Storm. No, y el 1, también han trabajado en el 1, según esto. Ah, pues habrán sido de apoyo o algo de eso. Sí, esto, pero bueno, el mismo apoyo que le van a dar a esto, a eso. Bien. Te lo puedes ahorrar. Pues nada, Telltale vuelve de donde no tenía que haber vuelto nunca. Bueno, están haciendo el de Wolf Among Us este que a la gente le gustó. Bueno, que hagan ese y se vuelvan a ir. siguiente anuncio que hicieron en el pre-show. Bueno, pero aquí te está saltando el orden ya entero. O sea, ¿qué es esto? Pre-show. Sí, pero en el pre-show había más juegos en otro orden. No lo sé, yo el que tengo aquí es ese. Ay. Chivalry 2. Te lo puedes meter por el culo. Que se va a actualizar. Nuevos mapas y... Yo cuando veo vídeos de este juego me da una pereza. Yo entiendo que haya gente que le guste, pero... ¡Qué pereza! Encima este está vendido a la Epic Store como exclusivo, así que le pueden dar bien por culo. Encima me recuerda al For Honor ese que me da tolasco. Hostia, me ha cambiado el For Honor, o sea, por la parte de la vez me gustaba, ¿eh? Bueno, luego siguiente jueguecito. Este sí que lo probaré, el Zelda de Zorrito, el Zelda Furros. El Tunic, que va a llegar en el 16 de marzo de 2022. ¿Este cuánto lleva anunciado? Llevan la tira de tiempo anunciado. Este, pues desde que anunciaron la serie X. Me cago en la madre. Salió, bueno, desde que presentaron la máquina, no. Creo que salió cuando anunciaron que estaban trabajando en nueva consola, que no presentaron la máquina y que solo presentaron juegos. Aquí veo. Este es 2017. Sí, la máquina físicamente no la presentaron. Anunciaron que estaban trabajando en esa consola y que... Que el juego se ve bonito, pero 5 años haciéndolo, ¿eh? 5 años. Mm. ¡Hostias! Pero esto es una violada brutal del Zelda. Pero ya, pues, encima eso, ¿sabes? Que de 5 años para copiar un juego. Pero bueno, yo lo jugaré. Se ve bonito el juego y entretenido. Yo aquí por lo que veo, ¿eh? El Tunic fue lo primero que anunciaron en el pre-show. Va a llegar a PC. Se sabe, me imagino que llegará a Steam, ¿no? Buena pregunta. ¿Me quiere sonar que lo he visto en la página de Steam? Otra cosa es que aunque lo pongan ahí. En Steam tiene ficha el juego. Ah, pues entonces. Sí, está con 16 de marzo de 2022. En pues principio, entonces, sí. Por mucho Game Pass. Porque claro, encima sale en marzo. O sea, Elden Ring Horizon. Bueno, lo del Horizon ya veremos. Ya. No, pero que te digo que la cola va a ser larga para jugar a esto, pero en la Steam Deck, una clavecita bien de precio, en la Steam Deck bufa eso, ¿eh? Bueno, esto parece que lo hace un solo tío, por lo que estoy viendo aquí. Mm. Vale, bueno. Bueno, pues siguiente que tengo yo aquí, Evil West. Este yo le tengo, lo que pasa es que este sería un trailer en los Game Awards del año pasado. Uh-huh. Y esto es lo que sabías de entonces. Y yo estaba esperándolo. Y me alegro de volver a verlo. Ah, hombre, tiene buena pinta. Un pinta cojonuda. Cowboy reventando vampiros y monstruos. Me recuerda que era me salió Overwatch. Uno que salió para PS2. Que era de un vampiro también. Un vaquero. ¿Sabes cuál te digo? Ni puta idea. Espera. Pero Dark Watch. Hostia, pues este juego de como a ti, o sea, un vampiro vaquero. Ni puta idea, Julio. Madre mía. Ya, pero tú piensas que en la época de la PS2 a mí me pilló muy fiestero, ¿sabes? Bueno, me pensaba que iba a ser muy joven, pero qué cojones. No, me pilló muy fiestero. Bueno. Tú piensas que la Play 3 salió cuando yo estaba saliendo con mi mujer, que me pegó por ir al Corte Inglés cuando salió. Fui al Corte Inglés con ella y dije, oye, Play 3, dice, sí, 600 pavos. Y dije, como estos. Y ella me miró y dijo, loco este. Y la verdad es que no te daba tiempo el dinero. Así que nada, el Evil West ese, pues bien, pinta chulo, pinta divertido. Pinta muy bien. Veremos también, porque viniendo de Focus puede estar pues guapo. Sí, Focus, pero también lo hacen los del Shadow Warrior. ¿Has jugado a este que sacaron, cómo se llama, el del perro? De estos de Focus. Focus del perro. Sí, el que va el tío con el perro ese biónico. What the fuck? Joder, que lo estaba siguiendo también un montón. Un shooter en primera. ¡Hostia! El Hired Gun. Me cago en la puta. Ese. Joder, el perro biónico. No es un perro biónico, cabrón. Yo qué sé, yo lo veo. Es un perro normal, pero tú lo haces mejoras. Hay mecánicas. Ah, vale. sí, lo he jugado. Está. Ese sí es puro Focus. Pero también que los que lo hicieron, los programadores, uh-huh. Es un estudio que no tiene mucha experiencia. Los de Strumon habían hecho otro juego que se llamaba ¿cómo era? Ay, The Divine Cybermancy. Uh-huh. Que es otro juego que ves es eso, como mecánicamente es muy chulo y aparte de disparar y de jugar está muy bien, pero se nota no sé cuál es la palabra, ¿no? Un poco la caspa que llegamos. Yeah. Entonces, o sea, es en ese caso de ese juego, la caspa también es de los desarrolladores, no es porque solo porque lo publique Focus. Mm. Aquí, claro, ya el que lo hace son los del Shadow Warrior, que esos pues, han hecho sus triples A's importantes y tal. Ah, bueno. Pues nada, pues a este sí que le seguiré la pistica. Siguiente juego, Have a Nice Death. Este le tengo yo ganas. Early Acer en 2022 va a salir. Y bueno, esto. La muerte de una guadaña, ya está vendido. O sea, no. Sí, ya me lo imaginaba cuando lo vi. ¿Esto qué es? ¿Un Metroidvania o el más arcade? Entiendo que es un Metroidvania. Tirando de Hollow Knight ahí a muerte, ¿no? Pues hombre, viendo que no sale el Simpson, pues. A ver si dicen por aquí un poco más. Hostia, ¿quién hace este juego? Ahora no me acuerdo. No sé, tendrá ficha en Steam seguramente, pues si va a salir. Aquí, Developer Magic Design Studios. Buah. Vete a saber. Sí. Bueno, no sé, tiene pinta interesante. A mí me llama la atención. Y las animaciones me gustaban mucho. Sí, aparte se ve así. Y veía a la muerte ahí tomándose un café y todo. Hasta la polla de la vida, que digo, uff, me siento identificado. Sí, por eso digo que se ve ahí graciosete y tal. Bueno, no, no me lo jugaré nunca como Hollow Knight. siguiente juego. Ojo, ojo, que viene un cambiavidas del compositor de The Last Guardian. El compositor de The Last Guardian presenta su próximo trabajo. El compositor de The Last Guardian. ¿Qué cojones? El compositor. Compositor será el musical. Bueno, es que no sé en qué orden va, pero no va a ser en orden bueno. Pero bueno, a ver, sí que va en el orden bueno, sí. Lana. Sí. Planet of Lana. Un cambiavidas de esto. O sea, tiene. Planet of Lana. Sí. Una... Y digo que eso no me sale, ni me sale en mis noticias. Seguro que te lo has inventado eso. Que no. En el momento en que lo veas, sabrás Planet cuál es. Planet of Lana, una tipa que va encima de un robot araña por el desierto. Esto igual hace tragado que flipas. Que tú. Bueno, que te había dicho un cambiavidas. Qué tufazos, chaval. Vale. Nah, esto yo no. Vamos. Lo da en el plus y ni lo agrego. Y es, va a salir en 2022 para Xbox y PC. O sea que. Ojo que aquí viene un anuncio que la gente se hizo muchas pajas. Porque. Atlus, Persona. Persona 4 Arena llegará a PC, PS4 y Nintendo Switch. Atlus atruseando. Hostia, ¿será que no tenía otros putos juegos? Y coge. Madre mía. Ah, tío. Para los Game Awards del año que viene, pues toca, yo qué sé, Persona 3 Dancing. Persona 4 Golden en PS5. ¿Por qué? Ya que tiene el remaster hecho. ¿Saldrá a luz todo? ¿Persona 5 en PC? No. A ver, tengo una cosa, ¿eh? No me lo volvería a jugar, porque me da un pez en volver a meterme esas horas. Encima algo que ya me he jugado. Sí, que encima el Persona 5... ¿Cómo se llama? El Royal. Que se ve que la parte del final que ha añadido que no es canon, por lo que tengo entendido. A ver, lo de que es canon, creo que el Persona 5 Strikers es continuación directa del Persona 5 normal sin el Royal. Pero correcto. No sé si eso es que sea canon o no. Ahí empieza el multiverso de Atlus, ¿sabes? No, es que creo que fue Atlus quien lo confirmó. Hostia, pues menos ganas aún de jugarlo. Pero bueno, nada, aquí ya acabó el pre-show. Obviamente hicieron premios, los cuales no vamos a decir, los diremos al final. Y nada, arrancó el evento principal. No sé por qué salía Sting cantando. Sí. Bueno, pues siempre hacen un número musical que nadie sabe por qué lo hacen. No sé por qué Sting, pero bueno, ¿será que no hay cantantes de canciones de videojuegos? Pero bueno, a los ojos caídos Killy le gusta Sting, pues él lleva Sting. Pues Sting. Pues ya está. Nada, arranca el show. El Killy empieza con sus mierdas de que... Que esto fue cojonudo. Porque empieza, nada, tenemos que hacer una industria saludable para los trabajadores, segura, no sé qué. Y ahí tenía, me parece que era un vicepresidente de Activision o algo en el, digamos, en la directiva de los Game Awards. Ah, bien. Todo bien. Todo cojonudísimo. Pues nada, World Premiere de Hellblade 2. Yo no sé, o sea, yo creo, como que a los cajeros veo como el peor que lo juego, pero a mí el uno que tampoco me preocupa tanto. Y aparte que lo que más me sorprende es que no haya salido ya. O sea, yo ese título que siempre lo tuve en mente como de lanzamiento con la Series X. Pero si este mismo año, a primeros de año creo que fue, o a finales de 2020, dijeron que es que todavía no tenían ni producto. O sea, que no había entrado en producción. Sí, que ya me acuerdo de anuncios de que estaban buscando todavía ahí gente importante. Pero que dices, hostia, pero si esto ¿cuánto tiempo lleva? ¿Esta gente desde el Hellblade 1 que ya han pasado 5 años? Pero si es que el Hellblade 2 creo que se anunció a la vez que el del zorrito ese que hemos dicho antes, el Tunic. Puede ser. Creo que se anunció a la vez. Puede ser, justo para cuando estaban diciendo los juegos que van a salir con la Series X, pero sin el seto de la consola. Yo no sé, aquí la gente se está haciendo muchas pajas de que el juego se ve de la hostia, no sé qué. Yo no sé hasta qué punto lo que se ha visto será 100% jugable. Pero yo más allá de 100% jugable es que todo lo que he visto es anda, corre y tira una lanza. O sea, que luego, Half-Life 1 también las mecánicas que tenían eran dos, ¿sabes? Que eran los puzzles esos tristes y darse de hostias. Y lo de darse de hostias muy justito, ¿eh? Por eso, te quiero decir que se ve bien, el Half-Life 1 se ve bien, pero mecánicamente justito. Y es que, o sea, es que ese juego son de 30 euros y tal. No sé si el 2 va a crecer tanto como para ser un triple A. Que creo que es a lo que salió ese juego, a 30 euros o 40. Sí, sí, sí, que salió a eso. Mm. Que lo llamaban los doble A, es estos. Bueno, en fin. No sé, yo cero hype por este juego, sinceramente. O sea, se ve bien, sí, pero todavía es que no he visto que diga, oh, se ha puesto todo esto. Va a ser interesante. Yo sigo teniendo dudas en lo que es el tema jugable. Ya. Bueno, siguiente juego, Lucas, se ve el logo de Lucas y el logo de Quantic Dream. No. Se ve Lucas, se ve un 3 de la polla de Star Wars, se ve que se llama Star Wars Eclipse y entonces aparece el logo de Quantic Dream. y toda la dirección para abajo. Y todo el mundo para abajo, pero es que encima yo sé que estaba viendo algunos streamers viendo esto en directo y toda la misma reacción. En cuanto se ve Quantic Dream... Oh. pero es que espérate, que según se ha ido viendo últimamente, pues tres cuartos de lo mismo con el Hellblade. O sea... Están ahora reclutando a gente, por lo que parece tienen un montón de problemas para encontrar a gente. Pues claro, es lo que suele pasar si pagas nóminas de McDonald's, ¿vale? Que la gente buena, pues, como que no le interesa. O sea, la experiencia es tu sueldo, va a ser que no. Entonces, pues eso. ¿Estás vivo, José? Bueno, sí, estoy vivo, pero que no sé, aquí no hay nada que aportar. O sea, toda la razón del mundo para usted, señor. Pues nada, siguiente juego, anuncio de Monolith. Hostia, qué palo, ¿eh? Esto es como una patada en los huevos, me sintió. Ah, pues yo estoy expectante, tío. Un juego de Wonder Woman por Monolith. Monolith, sí, Wonder Woman es como Black Widow, me importa lo mismo. Pues para mí la primera película de Wonder Woman, la primera, pues la segunda es un asco, una tremenda. La primera al final le parecía una porquería. La primera está muy guapa. Otra cosa es lo del final. Sobre todo. El final es como en el trailer de Star Wars cuando aparece el logotipo de Quantic Dream. A ver, como oh, que voy a saber que tal vez. Ah, Quantic Dream. Ya me lo has jodido. Ya nada. Lo mismo. Pero a mí sí que me llama bastante este juego. De Wonder Woman, que me mola el personaje. Y viniendo de los que viene, yo por lo menos tiene mi atención. Lo que me da la atención es lo mucho que están tardando. Yo creo que, lo mismo que en el caso de Rocksteady, me parece que Warner Games ha tenido ahí... Como que vendían los rumores aquellos que habían de que vendían la división, que no la vendían, que tal. Yo creo que eso ha afectado a los desarrollos. A lo mejor han dicho, venga, vamos a seguir tirando con esto, a ver. Pienso yo, que ha podido ser eso. Jo, no sé, pero me llama mucha atención. Que a estas alturas solo puedan presentar un trailer de CGI. O que igual, yo que sé, hayan cambiado de motor y no lo sé. Porque me parece que para el Sombras de Mordo y el de Guerra usaban un Real Engine 3. Me parece que no usaban ni el 4. Creo recordar, ¿eh? Puede ser, pero... Bueno. Pero bueno, en fin. Siguiente tráiler, rabo en mano. Alan Wake 2. Pero rabo en mano total, ¿eh? O sea, rabo en mano cero. Tú es que eres puto Grinch, tío. Qué asco que me das. A ver, ya va a empezar exclusivo de Epic Store. Entonces yo ya, para mí, ese juego no existe. Me da igual, PS5. Buah. ¿Qué tal el remake? ¿O el remaster? Todavía no lo he jugado. Mira, ahí la apoya en la mano, pero en el mando el cero. Bueno, sí, jugármelo me lo jugaré. ¿Qué quieres, que me lo juegue ya? No sé, tanto que te IPea Alan Wake, digo, pues habrá juego ya. Pero es que ya me he jugado al original, pues ya me jugaré al remaster cuando toque. ¿Lo has presentado siquiera? No, es que no lo tengo, tío. Estuve a punto el otro día, pero dije, lo pillo, ¿no? Y ya subió. Ya subió. Ese disco no va a ver la luz del día, lo sabe Dios. Ya subió 5 pavos y dije, me espero. Pero ese disco no va a ver la luz del día, vamos, lo sabe. Bueno, tú, todo tu rollo. lo que sí que ha dicho el... Hostia, ¿cómo se llamaba el de Remedy? El Sun Lake, que va a ser más... Va a tirar más por el género survival. Que el primero, dice la gente que era... Lo dijo él, cuando estuvo hablando con el Ojos Caídos. Dijo, la gente dice que es survival, pero no lo es, el primero. Pero en este segundo sí que vamos a tirar más a ese género. O sea que... La promesa, bien. Luego ya veremos lo que sale. Luego, el tráiler que más le gustó a mi chiquillo de toda la gala, la película de Sonic 2. No tiene mala pinta. No, para ver las películas de otras cosas, quiero decir. Joder, la primera está muy divertida. Sí. Lo único que me chocó un poco fue la voz del Knuckles, que es el Idris Elba este. Qué voz zarrada han puesto tú al bicho este. A Idris Elba me lo respeta, ¿eh? Como si fuera mi padre. Lo mismo. Ya, pero el problema es el Knuckles con esa voz arrona. Pues si es un macho cuadrado ibérico, ¿qué voz le van a poner? Yo qué sé, la de un bicho de medio metro. El megafurro. Bueno, pues nada, eso. Sonic 2, que la van a estrenar el 8 de abril de 2022. O sea que me toca llevar al chiquillo. Y lo digo con todo. Ya, claro. Porque el crío quiere ir al cine, ¿no? Porque tú quieres. Claro, exactamente. Es la excusa, ¿eh? No, pero le encanta Sonic, ¿eh? O sea que... Hostia, ¿te has oído Sonic el hijo ahora? Me cago en la... No, es que le encanta Mario. Le encanta Sonic, le encanta Black Panther y le encanta Miles Morales. ¿Cómo te lo fumas? Y eso te lo mando al internado, pero ya mismo. A ver cómo te lo comes. Bueno, siguiente tráiler. Otra vez. Horizon Forbidden West. Por favor, que no enseñen nada más. Ya no quiero ver nada más. Ya está bien. Ya han enseñado todo lo que tenían que enseñar. Otro tráiler. En fin. José se ve que está almorzando y no... Sí, estoy aquí. Oye, me entra el hambre, coño. Sí, te estoy oyendo rumiar. Estoy aquí rumiando, coño. Me entra el hambre de la hostia. Horizon. Es que no me puede importar menos. Nada. Mira que el 1 que no me disgustó, pero es que este 2 no me puede importar puto menos. Pues nada, lo dicho. Horizon 2, 18 de febrero. Bueno, el anuncio que más le gustó a José, Final Fantasy VII Remake, confirma llegada a PC el 16 de diciembre en la Epic Store. 80 euros. 80 euros. Como estos. Que en Steam está para reservar ya el otro, que es de una chica con poderes, también de Square. Forspoken. Ese, también con 80 euros. Sí, no, Square va a tope. El cuerpo a todo, 80 euros aquí y el Paul más cutre que has visto nunca. ¿Por qué? Porque somos a Square, por eso. Y yo mirando los cambiazos de media. Hostia, sí, yo mirando que no me lo va a comprar, vamos, lo sabe Dios. Bueno, siguiente anuncio: Sniper Elite 5. ¿Por qué está inco? Y, humor inteligente. Bravo. Humor inteligente. Y que va a llegar día 1 para Game Pass. Sí, bueno, eso y Sniper Elite 5. Uh-huh. O sea, que es que no estaba anunciado el juego. Ya, bueno, vale. Okay. O sea, que anuncian el juego y a la vez que sale la Game Pass. Sí. Todo bien. Microsoft soltando billets. Sí, aunque sinceramente no sé quién hostia sigue jugando los Sniper Elite a estas alturas. Me cago, no sé. que es decir, no sé, es que ya a partir de sobre todo el 3, el 4 y un poco el 2, es que es lo mismo. No lo sé. Fin. Pues nada. Siguiente juego, uno de los míos, José. Bokeh Game Studio, madre mía. Bokeh Game Studios. Presentan un juego de estos chinorri, japoneses. Un juego chinorri de miedo, un juego de estos que vamos, les ha faltado tiempo para pedir un Kickstarter o algo. Slitherhead, el cual la banda sonora va a ser de Akira Yamaoka, compositor de los Silent Hill. Y el juego está diseñado por Keiichiro Toyama, que es el, si no recuerdo mal, es el director del primer Silent Hill. Bueno, pero que lo mismo a ti te dicen, no, mira, este juego está doblado por el barrendero que estaba en el primer Silent Hill. Y ya está, ya te lo venden como Silent Hill. Bueno, hombre, si alguien tiene que hacer... Vamos a ver, te voy a hacer dos lecturas aquí. Si alguien tiene que hacer un juego que sea el sucesor espiritual de Silent Hill, es este señor. No, ese es Kojima, y lo sabes perfectamente. Ahora bien, la segunda lectura. No sé por qué, esto me huele a mí. A Yu Suzuki. Exacto, sí, porque era como antes de una del juego, del tío este que hizo algo de Silent Hill. Sí. De con Akira Yamaoka, tal, de como Silent Hill. Bueno, y este juego también. O sea, yo quiero creer, pero me viene un tufo a Yu Suzuki que... Hijo de puta, no tiene suficiente con abandono, ¿eh? No tiene suficiente con eso. En fin, esto, vamos, presentar un CGI. Ya el CGI se ve cutre, imagínate cómo será el juego. Joder, puta. Bueno, siguiente juego, Nightingale. Esto tiene pinta survival de estos de tipo de Forest. Sí, es que es eso. Vale. Ya está, ¿no? Sí, a mí es que me la suda esto. No tendría mala pinta si tuviera amigos con los que jugar. No tenía mala pinta, mira, el hijo de puta este se pone a criticar todo lo que me gusta a mí, luego de la mierda esta, no tenía mala pinta. Pero ya sabes aquí quién tiene la razón y quién no. Bueno. Bueno, ZK Ucada. Siguiente juego, Somerville. Ni puta idea. Ni puta idea. Un indie de estos cambia vidas. No, exacto. Siguiente que presentaron, la expansión de Cajet. Los flashes de jugando con Samuel. qué mal. Qué mal. Bien. Okay, o sea, no sé. Sí, a mí no... Se jugará y ya está. Cuando se pueda, se jugará. Yo me pasé el cajet. Ahí está la palabra mágica. Cuando se pueda. ¿Cuándo va a ser eso? 2023, con suerte. Me lo pasé bien. Sí que es verdad que la fase esta de Random Gun al final me sobraban. Que fue por lo que tardaron en sacar el juego, por meterle fasecillas de esas. Pero bueno, pues se jugará cuando se pueda. Otro que me llamó la atención: Sonic Breath of the Wild. Yo, más que Breath of the Wild, diría: mira este remake de Sonic hecho por un Unreal Engine 4 por un fan. No, yo más bien. Esa noticia tal cual me sé ese trailer y me lo creo, pero me lo trago enterísimo. No, yo sabes más bien que lo que creo. Mira qué mundo abierto hemos hecho, más guapo, tal. Oye, ¿cómo podemos meter a Sonic aquí? No sé. Es que, o sea, porque es que Sonic, por lo que se ha visto, no me pega nada a Sonic ahí en ese mundo abierto. Pero, oye, a mí me ha pintado guapo y le seguiré la pinta. La pista, perdón. Bueno. Siguiente juego, se vio un gameplay, llamémoslo así, de Suicide Squad. perdón. Kill the Justice League. Madre mía, ¿eh? Ya... ¿cómo estamos? Uf. Te voy a decir una cosa. Me pintaba regulero, o sea, yo Rosteady siempre confiante, pero me pintaba regulero hasta que me he jugado el Guardianes. Solo digo eso. ¿Qué era? ¿Que te pinta peor? No, joder. Mejor. Ya no sé, yo... Es que este juego parece que es puro cooperativo, ¿no? Online. No. ¿No? No. Según tengo entendido, se puede jugar cooperativo, pero se puede jugar también Forever Alone. Pasa que no sé, tiene pinta de esos juegos que si no es cooperativo no es divertido. A mí es lo que me da miedo. No lo sé. Ya veremos más adelante. Sí, porque la verdad que a día de hoy sigo siendo muy claro todavía de qué va el juego. Lo que no tengo yo muy claro es de qué va su jugabilidad. O sea, su jugabilidad, ¿de qué va? Sí, sí, que sea en gameplay, pero sin puto editar y cortar cada 3 segundos. Bueno, siguiente vídeo, el que has comentado antes, el Forspoken. 80 euros en Steam, pasando al quinto juego. Tocotó, 24 de mayo, a PS5 y PC. Bueno, ya veremos. Me llama la atención, pero no para 80 euros. Bueno, otro que también me llamó la atención, que... El anuncio, para mí el mejor anuncio de los Game Awards. Que el primero me gustó mucho, me lo pasé muy bien. Warhammer 40.000, o sea, Warhammer 40K Space Marine 2. No me lo esperaba para nada, ¿eh? Para nada, o sea... Nadie se lo esperaba. Y me encanta, y se veía de cojones. Uh-huh. Que hasta le tengo unas ganas, tremendas. Yo, con que sea más de lo primero, ya me vale. Sí. A tope. Bueno, luego el siguiente juego, Dune, Space Wars, que estrategia, juego de estrategia. Ya está, he dicho todo. Siguiente. Madre mía, llega la hora de mierda. pues, no sé, siendo estrategia, a ti Dune... No me he leído ni un libro ni me he visto una película, Julio. Vale, siguiente. Among Us, VR. ¿Hace falta? No, pero bueno. ¿Pero se lo van a jugar tus chavales? No, ya se lo han dejado. Por fin. Bueno, hasta que vean que tienen en VR. Uf. Siguiente juego, Star Trek Resurgence. Me chupa tres pingas. Siguiente juego, Iron Galaxy y Epic Games anuncian Rumbleverse. ¿Qué cojones es eso? Solo por la foto. Tiene pinta de mierda. Estuve viendo esta mañana un gameplay, porque este es que se ve que mi cabeza lo omitió o me pilló removiendo. Por alguna razón me pilló removiendo los macarrones o algo. Pinta divertido para quien le guste. Pero, puta mierda de frase. Pero jugablemente pinta divertido. Pinta divertido a quien le guste, porque no. Es que. O sea que. Pinta mierda que se la va a pegar, pero vamos. Pero bueno, es como el siguiente. Para quien le guste, pinta bien. A mí me chupa tres pingas. A Playtale Requiem. Ah, primera, entonces a mí sí me interesa. Pero no de lanzamiento, este cuarto más barato. Para 2022. A mí el primero, de hecho, lo dejé a media y ahí se va a quedar, me parece a mí. A mí me gustó. Y me da igual. Sí, no, tú es que como estás rodeado de ratas... ¿Te estás llamando a ti mismo rata? No, con los que juegas. así vale. Entonces no, tú no, entonces. Joder, puta. Bueno. Ahí sigue el Remnant pendiente, ¿eh? Joder, cabrón. Pasaría antes el Deep Down que vamos para que tú juegas al Remnant. Bueno, siguiente juego, GTFO. No tengo ni puñetera idea de qué es esto, igual tú lo sabes. Sí, joder, este que es ese, que es ese que de como el Left 4 Dead, pero un poco más de terror. Ok. Coño, tiene pinta guapa. Pero me faltan amigos para jugarlo. Pues mira, de las ratas de la Playtale. Madre mía. Vale, se vio por fin. Madre mía, qué miedo me da esto. Por fin, claro, lo pedía yo, vamos. ¿Qué miedo me da esto? La serie Halo. ¿Hacía falta? En 2022, hombre, ¿hacía falta? No. Mola la idea, sí. La ejecución va a ser una mierda. Pinta que también. En fin, Microsofteando. ¿Esta no la hacía de Spielberg, ahora que lo pienso? Esta... puede ser que la produjera. Puede ser, no tengo ni idea. El que la protagoniza es el leperchón este de American Gods. El pelirrojo ese, no me acuerdo cómo se llama. Vale, sí, el Sergio Ramos. Ese mismo. luego, ya por mí damos la gala por cerrada. Nuevo tráiler de Elden Ring. Tráiler CG. Te da cosa, ¿eh? Está bien, pero no me hace ninguna falta. Pero este tráiler lo han sacado en todos los idiomas, incluido el castellano. Sí, eso es un horror de cojones. Lo han doblado. A un huevo de idiomas. Lo han doblado al castellano. La gente le pregunta a Bandai Namco España si va a venir doblado. Ellos no dicen ni que sí ni que no. Se quedan callados. En Steam la ficha sí significa que viene doblado, ¿eh? ¿La ficha qué? La ficha del juego se dice que viene todavía sin voces. Y la última noticia era que venía sin voces, pero también el último retraso que sufrió a mí me tiene mosca. No, eso salió Miyazaki diciendo que es por el tema del mundo abierto, que se ha ido un poco de las manos. Y sí, todo bueno, Miyazaki dirá lo que quiera, porque para sus dios. Exactamente. Pero bueno, GOTY 2022, bueno, ya se sabe. No creo que se haga doblado. Bueno. Un curro de la polla para algo que no hace falta, porque el juego en inglés es para que te salga la lefa por las orejas. Bueno, otro juego de estos multijugador PvE, Outriders. Este a mí me llama la atención. Toda la mierda más, esta te gusta, ¿no? O sea, no me cabe la menor duda. No, pero esto más por el estudio que lo hace, que lo de los de Embarque Studios, que esto lo sigo yo hace tiempo. Y estos hacen cosas de programación muy chulas. Y tenía ganas de ver dónde lo van a meter, y este es el primer juego que lo van a hacer. Me interesa más por la tecnología que usan por detrás que el juego en sí. Bueno, luego presentaron, todavía no había salido, un clip de la película de Matrix Resurrection. Puta mierda. Y no sé, me parece que ya sí. Está. No, te has dejado cosas. Pues tú dirás. Tenemos fecha en marzo, 3 de marzo, para Babylon's Fall. Bueno, tampoco interesa a nadie. Un juego multijugador de La Masacre de Texas. Ok. Madre mía, claro que así. Creo que ya está. Bueno, hay un gameplay de Saints Row que me la suda igual. Ok. Aquí, otro juego cambia vidas, nada, sudando polla. Te habrás quedado a gusto, Creo que te has dejado cosas, todo interesante. No, te has dejado toda bilis. Y traes toda la mierda que encuentras en el fondo de la papelera. Trailer y fecha de lanzamiento para Dying Light 2, para febrero. Bueno, menos mal que has traído algo interesante. Madre mía. La demo de Matrix que para Play. No la he probado aún. ¿No la has probado aún? No. Se ve de cojones. No, me la tengo que... Lo estaba pensando ayer. Que fíjate que estaba pensando, digo, no recuerdo si estaba para Play, para Xbox o solo para la Play. Ahora para cuál está... Te digo, Play 5 y la Xbox. Ah, pues. Series X. Pues igual me la bajo en la Series X. Ve de cojones, pero rasca también guay. O sea, es básicamente cogido y han dicho, bueno, pues esto es lo que sería la generación actual si los juegos fueran otra vez a 30 FPS rasposos. Los gráficos que flipas. Pues te digo una cosa, yo no cambio los 60 FPS por graficazos. Tú dices, no los cambio. Hasta que se haga un juego como este, se haga unos graficazos de 70 FPS y la gente se espere esos gráficos de cualquier otro juego. Y ya, pues todo el mundo se toma por culo. Pues me jodería la vida. Ya. Pero va a ser lo que hay. Y bueno, ya está. Eso es lo que te has dejado. ¿Ves? Todo lo importante. Vamos, toda la mierda. Bueno, y ya pues pasamos con los premios, ¿no? GOTY y Elden Ring. Pues mira, vamos a empezar por ese. El juego más esperado, que estaban God of War Ragnarok, Horizon, Breath of the Wild 2, Starfield y Elden Ring. ¿Y cuál ganó, José? El único y verdadero GOTY. El Elden Ring, si es que estaba claro. Luego, dos años seguidos. Mejor juego con apoyo de la comunidad. Bueno, aquí es de la comunidad. ¿Qué? De la comunidad, no. Esto será de... No, mejor juego de apoyo de la comunidad. Entonces era juego que es en comunidad, o sea, de mucha gente. No, o sea, el que le presta soporte, ¿vale? El soporte de... estaba en el Upper Legend, No, vamos a poner desde el todo. Venga, di los ganadores. Final Fantasy XIV, estaba cantando. Mejor juego de deportes conducción, Forza Horizon 5. Mejor juego de estrategia. Mejor juego de estrategia, el Age of Empires 4. Tu culo muy aparato. Madre mía. Mejor juego familiar, It Takes Two. Estaba también encantadísimo. Mejor juego de lucha, Guilty Gear Strive. Mejor RPG, el Tales of Arise. De que no es un RPG, coño. JRPG. Pero es otra categoría entonces, ¿no? Que ojo, ganó al Shin Megami, ¿eh? O sea, no será... Sí, pero claro, porque... A ver cuánta gente se ha jugado al Shin Megami y cuánta gente se ha jugado al Tales. No será tan bueno el Shin Megami. Ya. Mejor juego de acción-aventura, Metroid Dread. Mejor juego de acción, Returnal. Mejor juego multijugador, It Takes Two. O sea, lo de multijugador, no sé cómo cogerlo aquí, porque aquí solo pueden jugar dos. Vale que es multijugador, no, pero... Pues multijugador. Pero no sé, tío. No sé, dos multi, ya está, no hay más. Mejor juego de realidad virtual, Resident Evil 4. Tócate los cojones, Marilole. me voy saltando algunos apartados que me sudan lo más gordo, ¿vale? Todo de Sports y todo eso, vale, nos lo saltamos. Pero... Mejor juego indie, Kena, Bridge of Spirits. Hostia, eso es lamentable. ¿Lamentable? ¿Por qué no, un juego indie? Mira, o sea, es que te has visto contar lo que está compitiendo. Hijo de puta, que es un juego de 40-50 euros y los cinco juegos de 15 euros. ¿Es indie o no? Pues ya está. Mejor, ¿eh? ¿Es indie o no? Pues ya está. No es indie. Es indie. No es indie, hombre. No, es que ahora los indies. Y encima es una porquería de juego. Es que ahora los indies tienen que ser super sprites que se te claven las esquinas en los ojos. No, pero es que el descriptivo le mete mil patadas a esta mierda. Juego con mayor impacto: Life is Strange True Colors. Impactos y de la hostia que se habrá metido de ventas, porque no escucho nada de él. Mejor actuación, Maggie Robertson como Lady Dimitrescu. Pues bueno. Mejor sonido, Forza Horizon 5. Mejor sonido, ¿eh? What the fuck? Mejor banda sonora, Nier Replica V. Tal. Que aquí, después de escucharme el Guardians of the Galaxy, quitando las canciones licenciadas, muy bien tiene que sonar el Nier Replicant, ¿eh? Sabes que va a sonar muy bien. Mejor dirección artística, Deathloop. Mejor narrativa, Marvel Guardians of the Galaxy. A tope. Mejor dirección, Deathloop. Aquí me toca este premio, los cojones, una cosa mala. Ya estamos metiéndonos con Deathloop. A Deathloop me dejas tranquilo, ¿eh? Me toca los cojones una cosa mala, o sea, bueno, un juego... Pues que te lo toque todo lo que quieras y más, pero un me juego tranquilo. Que se ha retrasado no sé cuántas mil veces, porque lo menos ha tenido tres o cuatro retrasos, si no más. Pero que no es por eso. Que se ha retrasado. El director ha conseguido que un juego de Xbox Studios sea exclusivo de Play 5. Eso es un logro que nadie más va a conseguir nunca. Un juego que se ha retrasado, eso, el director es un inútil. Que me des mejor dirección. O sea, vamos, no me cuentes películas, hostias. Bueno, mejor juego del año, el GOTY, It Takes Two. Me parece correcto. No. Yo estaba con el Village, pero vaya, que este también. me parece correcto. Me parece un poquito pucherazo también, pero me parece correcto. Lo que dije, eso es toda la gente de la prensa esa jugando con la pareja al lado diciendo, mira cómo no tengo 8 putos años, qué bestia son los juegos. Puta mierda. Y nada, pues... una pregunta, José. Ah, vale. Pues nada, ya está. Acabo de ver el guión, pregunta contestada. Vale, pues vamos a ir a un descansito. Y volvemos ahora, ¿te parece? Sí, por favor. Pues nada, vamos y así terminas de mover el bigote. We'll be right back. Bueno, pues ya estamos de vuelta. Bueno. Joder, qué ánimos que tienes. Macho, yo tengo que ánimo ni que hostia. Venga, va de caña, hombre. Pues nada, vamos a hablar vamos a hablar un poquito de un juego que nos hemos jugado. O sea, se han alineado los astros y nos hemos pasado los dos el mismo juego. Sí. Sí. El Guardianes de la Galaxia. Juego del cual hemos hecho solo. Bueno, Galaxia. El bueno. No el de Telltale. No, el bueno, el de. Ojo, el de Square. Juego del cual hemos hecho mucha mofa aquí, sobre todo José. Sí, no me arrepiento de nada. Y le han hecho. Menudo ustedes de Square, hijos de puta. Y le han hecho pam en toda la boca. Lo mismo que a mí, ¿eh? Lo mismo que a mí. No. Yo dije, ¿será que me vi mal el trailer? Me vi el gameplay aquel otra vez de E3. Y dice, bueno, gameplay de combate. Y se hagan los putos cubos de gelatina y nada más que los cubos de gelatina. Hijo de puta. ¿Pero por qué me enseñé solo eso? ¿Si es lo puto peor? Bueno, también te voy a decir una cosa. En los combates tampoco es que destaque mucho el juego. Bueno, vamos a conducir esto un poco. No, antes hay que decir una cosa. Square squareando. ¿En qué sentido ahora? Lo pillé en físico la oferta del game. ¿El LOL? Y... sí, la game está ahí, 36 pavos creo que era. ¿En físico para PC? Sí. Estaba básicamente porque estaba a 36 pavos y más unos puntos que tenía se me quedó en 32. Ya es como lo más barato que lo podía conseguir en el juego. Uh-huh. Entonces lo pillé. Es uno de esos juegos que te da un disco, uh-huh, que te se mete en el PC y metes una clave que te da Square para que un programa te dé una clave para Steam. Sí. Esa me la conozco. Madre mía, que tengo por ahí un lector de DVDs antiguo que podía usar, que si no me he pegado dos tiros. Puta Square. A mí me salió algo más barato, a 26, vale, creo. Sí, porque lo pusieron de oferta en la Fnac a 36 y como tenía un descuento de 10 euros de esos de reservas. Pues eso. Pues triunfada total y más después de habérmelo pasado. Sí, vamos, worth it entero. Bueno, voy a empezar por mi resumen final. Que le peguen una patada a todos los guionistas de Marvel y cojan a esta gente y hagan una película de Guardianes como Dios manda. Yo, aquí hay una frase que recordar que comentaste tú. No es que no me gusten los Guardianes, es que no me gusta James Gunn. Sí, no, bueno, la frase en concreto fue: acabo de descubrir que es que no me gusten los Guardianes, es que no me gusta James Gunn. Que yo es lo que sospeché también cuando vi la de Escuadrón Suicida que hizo. Que no acaba de hacerme gracia su humor. Sí, o sea, lo único que me pude reír a gusto del Escuadrón Suicida fue cuando el bicho ese peludo, no me acuerdo cómo se llama, se tira al helicóptero. O sea, no sé por qué eso me hizo una gracia tremenda y ya está. Y el resto fue un por favor, termíname esto ya. Humor inteligente, ¿no? Sí. Entero. Pues sí, o sea, tal cual. Porque yo los Guardianes de la Galaxia por lo general tampoco los... Pues no me llama la atención. Creo que todos los amigos sí que les gustan, ¿eh? Digo las películas. Uh-huh. Pero a mí, aquí en este juego, joder, así sí. Sí, sí, o sea. Es para mí, sobre todo donde más otro cambio es en Gamora y en Drax. Sí. Uh-huh. Donde, porque los otros tres personas... Bueno, a ver, el Groot, pues bueno, no hay mucho que hacer ahí. Pero el Rocket y el Quill en las películas sí que los veo bien. Uh-huh. Pero Gamora y Drax, que es otro puto rollo entero. Sí, sí, aparte se han quitado también el rollo ese de la tensión sexual no resuelta entre Gamora y Quill. Sí, lo que pasa es que se me hace un poco raro, porque ¿sabes? Están ahí los dos y dicen, ¿por qué no van a follar, sabes? Sí. Por hacer algo. Pero bueno, en cualquier caso, ya te digo, yo lo he gozado muchísimo y... Nah, juegazo, no me esperaba nada de él. También te digo, es un shooter en tercera persona bastante justito, ¿eh? Sí, es un juego muy pipero. Está tomado por culo ya. Es... un gameplay simplón para que cualquiera pueda jugarlo sin muchos problemas y muy peliculero. Es un juego palomitero, es un juego, es como un Uncharted, es como un Horizon, es como, pues eso, como casi todos los juegos triple A que hace Sony. Uh-huh. Que es una película con un poco de gameplay, lo justo para que sea un juego, y pues que te vas a tener un poco de palomitas al lado. Ojo, que a mí de vez en cuando uno de esos me gusta, como es ahora el caso. Uh-huh. Pero para mí es la definición de los triple A de Sony. Sí, no, bueno, ahí salvo excepciones, como podría ser los pesos pesados, el God of War o el... Bueno, el último God of War, pues es muy cinemático, el combate, bueno, si te vas a muy difícil, sí, pero si no, tampoco es demasiado complicado. Y el de Last of Us, o sea, me refiero jugablemente, no es que no digo que el juego sea más o menos complicado, lo que digo es que es jugablemente justito, o sea, tienes pocas habilidades realmente, los compañeros también les dan las órdenes para que lancen su habilidad y tal, y no tiene mucho más, o sea, no es ni un shooter de coberturas con tácticas a seguir muy locas, no, es lo que es y ya está. En ese sentido, God of War sí que es más jugablemente más complejo y The Last of Us pues es mucho más complejo, el 2. Entonces, sí, puedo coincidir contigo, salvo honrosas excepciones, el patrón de los juegos de Sony es así. Pues bueno, fíjate, casi está para comprar el juego con el Tales of Arise. ¿Cómo? Porque también, que el juego, que el Guardians de la Galaxia, que no, casi que cuando lo estaba pensando sobre ese analizado, digo, ¿será bueno analizarlo con el Tales of Arise? Pues también es tu personaje en una party, cuatro habilidades por personaje. O sea, que parece que no tienen nada en común, pero se parecen bastante. Sí, bueno, si les quieres buscar el parecido, pues sí. Lo que pasa es que la historia es mejor. Lo que pasa es que también te digo, creo que en este caso, en el caso de los Guardianes, los. No sé en otros países, ¿vale? En inglés ya sé que no. Pero en España creo que hemos salido ganando con el doblaje. Porque los. Uf. Pues yo me lo puse, empecé el juego un poco en castellano, no me gustó nada, me lo puse en inglés al momento, ¿eh? Pues los dobladores son los mismos, salvo el de Groot y el de Peter. Pues igual por eso, por lo que igual me da, ¿sabes? Mi subconsciente estaba sacándome flashes de las películas. No, y pues dijo, está, ponte en inglés. Está cojonudamente, sobre todo el de Rocket, ¿eh? El de Rocket, es que el personaje de Rocket es tremendo. Nah, está, o sea, es el Josensar de los Guardianes. Puto amargado todo el día, con sus cachivaches y amargadísimo. Me lo tomo como un cumplido. Nada, el juego también es larguito. A mí me ha durado unas 15. Entre 15 y 18 horas. A ver, Guardianes de la Galaxia. Sí. Tengo aquí unas 20 horas, pero luego estuve haciendo algunas cosas extras. O sea, que el juego es larguito. Y sí. Luego tiene la historia bien llevada, ¿sabes? No está muy alargada, ¿no? ¿Sabes? Que realmente para mí los juegos, cuando empiezan a pasarse de las 12-13 horas, a veces meten ahí un relleno que dices, ufa, ¿qué te está pasando? Pero este, no me ha parecido. Sí, lo que pasa es que también lo que lo hace muy ameno es que están todo el juego rajando. Porque sí. Están los personajes todo el juego rajando. La conversación es. En mitad del juego son cojonudas. Sí, todos los comentarios que se traen. Yo creo que es por eso que ha ganado de mejor narrativa, seguramente. Sí, porque es que, ya te digo, que no se hace pesado por eso. Porque el juego jugablemente es. Incluso llega a ser un poco monótono a veces. Pero es que estás tan entretenido escuchando los personajes que te da igual. Sí. Y bueno, pues la historia está bien, está entretenida dentro de lo que viene siendo Marvel. Tampoco pidamos un Scorsese. A ver, pues yo tengo que decir una cosa, a mí me ha gustado mucho. O sea, igual no es lo más increíble del mundo, pero está bien llevado. Sí, no, pero es lo que te digo, que está bien y está entretenida, que es lo que le pides, tampoco. Y lo que decía antes, que es que después con esto lo prefiero mil veces más a lo de la película de Spider-Man. Uh-huh. Y bueno, tampoco. Bueno, hay que hablar de la banda sonora, porque el juego tiene un montón de licencias de música, o sea. Aquí hay que hacer el pequeñito spoiler, pero el combate final, sonando Europe. Sí, bueno, y bueno, creo que también está en el juego, no sé si en el trailer, que está Motley Crue. No sé quién es. ¿La Motley Crue, sabes quién es? Seguro que si oigo la música enseguida sé quién es, pero por el nombre ni puta idea. Hostia, cabrón. A ver, te va a pasar ahora mismo la canción, que es la que suena por ahí, y vas a decir, vale, ya sé quién es. No, hombre, yo es que me sacas de Rick Astley y... Madre mía. No sé, ya la escucharé. Ponte eso ahora mismo. Hombre, eso es salud para el corazón y para la mente. Ay, pues espérate que haga aquí un... Hostia, pues ni puta idea, ¿eh? Hostia, colega. Nada, me acabo de llevar una excepción, que vamos, ni Spiderman. Va a los favoritos. Madre mía. Bueno, por lo menos te ha gustado, ¿no? Sí, sí, sí. Ah, bueno, menos mal, joder, si no ya vamos. Sí, joder. Para pero... ver el podcast. Que no tenía ni puta idea de esta gente, pero sí, está guapa. Madre mía. Ah, oye, siempre se aprende algo nuevo. ¿Conmigo siempre? Bueno, pues nada, la dejo aquí sonando de fondo. Eso, lo dicho, la banda sonora tiene un montón de música licenciada, pero es que aparte han creado un grupo específicamente para el juego este, que se llama la Star-Lord Band, que tiene 10 temas y es que están guapísimos también, o sea, porque el juego te da la opción desde el menú opciones... de quitar la música licenciada, ya te lo dicen, por si quieres streamear, pues que no te tiren el canal o el vídeo o lo que sea. Entonces elimina la música licenciada. Pero es que la música que han hecho para el juego con la banda esta está guapísima también. Y la propia banda sonora del juego, ya no la que hace el grupo ese, también está muy guapa. Sí, sí, sí. O sea, a mí el tema final de los créditos me encanta. Por eso te digo que muy bien tiene que sonar el Nier. Hombre, pero tú y yo sabemos cómo suena Nier. Sí. Bueno, no sé, ¿más cosas que quieras añadir a este Guardianes? Me parece un juego muy redondo. O sea, jugablemente es lo justo para ser divertido durante toda la campaña, diría. Uh-huh. A mí no se me ha hecho. Lo que sí me pasaba, por ejemplo, a mí se me hacían muy OP ciertas combinaciones de habilidades. O sea, me veía mucho tirando, sobre todo hay una de Rocket, que lanza una granada que ata a toda la gente junta. Sí, esa la he usado mucho. Haces el combo de eso, más la de Groot, de atar a la gente que esté cerca. Y la de Gamora, la... que ataca a varios enemigos. Sí, y la de Drax, que hace daño en área también con un salto, y era como el combo wombo. O sea, era como puedo tirar esto todo lo que quiera y más. Sí, bueno, pero es que el juego también está hecho para eso. Sí. Pero bueno, que no, o sea, aunque hagas el mismo combo 100 veces, como lo haces combo que tú quieres... Uh-huh. No se siente mal. Y luego me gusta mucho que... es un juego que, tristemente, para mí le pierde algunos puntos en tema de bugs, porque sí me he encontrado algún bug así un poco feo. Sí, yo me he encontrado alguno también. Típico de repente quedarme con el personaje atascado en un sitio. Sí, y tener que cargar el punto de control. Y tener que cargar el punto de control. O alguna vez que atravesé una pared que no tenía que atravesar. Yo ese no, lo que sí que me he encontrado es que no pude coger un objeto... Porque, bueno, sabes tú que está el tema este de muy muy peliculero de atravesar cornisas que vas pegado a la pared. Sí. Y llegar al final y no poder avanzar. O sea, el personaje automáticamente da la vuelta a volver. Y había un objeto ahí que no pude conseguir, creo que era un traje. Pues eso ya no sé. Y cargué hasta el punto de control otra vez, lo volví a cargar y nada, no me dejaba. Yo me acuerdo, hay una escena en la que estás bajando un ascensor y Drax salta por una ventana. Sí. Vale, pues ahí creo que yo no tenía que atravesar la ventana y la atravesé también con él. No, yo lo atravesé también, pero sí que... Puedes... Pero luego cuando llegas abajo, hasta que no vuelvas atrás, a la puerta de ascensor no sale y aparecen los otros. No, pero es que sí que lo puedes hacer. O sea, no es un bug. Porque de hecho te lo dicen los otros. Hostia, pues a mí me pareció eso. No sé, como también atravesé así esa ventana, así como un poco raro la animación, dije, Sí, pues yo. Que no tenía que haber saltado. Yo pensaba eso, que no tenía que haber saltado, pero es que, claro, dicen. Los personajes luego te lo dicen y. Hostia, pues ya te digo, por las animaciones. Es que es lo que le falla un poco al juego, ¿no? Igual en las animaciones, como que están muy bien, pero les falta como animar entre distintas animaciones, ¿sabes? Las transiciones. Sí. No, ahí... lo que te decía, que cuando atraviesas la ventana esa, que sí. Yo pensaba lo mismo, luego cuando bajas abajo, me parece que era Peter el que dice, hostia, Dra, estás tirado ya a lo loco y salta Roque. Pues a ti te ha faltado tiempo para tirarte detrás o... Ah, pues... Entonces creo que puedes hacer las dos cosas, o saltar con él o quedarte ahí y desde ahí disparar. Bueno. Pues fíjate, para mí se sintió como un bug, desde luego. Y en el tema, pues eso, ya digo, para mí lo peor del juego es que tiene pequeños bugs, pero bueno, nada tampoco asesino, ¿sabes? Pero sí que un mesecito más puliendo el juego les habría quedado, vamos, ni calado. Sí, más que nada para lo que dices, para corregir los... Sí. Los errorcillos esos que al final... alguna cosilla hay que... Al final son puñeteros por eso, porque te hacen... Tienes que cargar el punto de control. Bueno, yo desde que vuelvo a cargar el punto de control solo me ha pasado una vez, ¿eh? A mí me ha pasado... Bueno, una vez... no, me pasó dos veces. Aparte de la que te he dicho que intenté... Sí. Coger el objeto ese y no me dejaba y lo cargué porque sí, me ha pasado dos veces más. A mí solo una vez. Pero bueno, por lo demás del juego, te digo, gráficamente se ve muy bien. La banda sonora y las voces están súper bien, los diálogos están súper bien, la historia está súper bien. Lo único que me... Fíjate, lo único así que me fastidió un poco era... En el juego tú puedes encontrar objetos para luego tener conversaciones con los personajes. Sí. Que están muy bien, sobre todo al principio, porque encima te cuentan historias interesantes. Uh-huh. ¿Sabes? De los personajes y tal. Pero sí me pasaba que cuando vas como más de la mitad del juego, que ya la historia está, ¿sabes? Como con un cierto nivel y cierto ritmo, que de repente... pegarme el bajón de tirarme 4 minutos quieto escuchando la conversación me mataba. No sé si a ti te pasa esas cosas. En este juego no, porque como tienes lo de poder responder... Bueno, aunque esos diálogos realmente no te da opción a responder, simplemente te da opción a preguntar esto y ahora esto otro, y si quieres saberlo eso, y si no quieres, no. Pero vaya, no me ha molestado. A mí me molesta, pero bueno, en el sentido ese de que acabas de hacer una misión súper epiquísima, vas a la siguiente, que sabes que también va a ser epiquísima, y de repente decir, bueno, me tengo que parar aquí 6 minutos de conversación, que solo puedo escuchar. Uf, me mata el ritmo del juego eso. Bueno, pero bueno, eso entiendo que es subjetivo. Es lo que tiene que te gusten los pelijuegos. Exacto. Bueno, luego también decir que, o sea, por ejemplo, me llama la atención que en el tema de bugs sí que parece que le falta un mes al juego, pero en el contenido parece que hasta van sobrados. O sea, porque hay misiones, la que, bueno, va a hacer spoiler, pero bueno, la que es en cierto planeta ártico, que digamos, que se ha podido agarrar perfectamente, ¿sabes? O sea, es que dices, quitas esto y no pasa nada, pero es una misión que está divertida, está chulo. Pero que no hace falta y, vamos, pero facilísimamente se podría haber ahorrado. Entonces, no sé, es como esa sensación de decir, joder, han tenido tiempo para hacer esto, que no han tenido que recortarlo por falta de tiempo, pero luego en la parte de pulir sí que les ha faltado ahí un pelín. No sé, eso es que me ha llamado la atención. Pero eso me gusta, ojo. De esa misión en concreto que dices, ¿no le hubiera venido mal alguna más al God of War, el primero, de la Play 4? Pero claro, aquí te quiero decir, por ejemplo, aquí esta misión está para convencer a una persona de hacer una cosa. Y realmente, ¿sabes? Le podrías convencer, podría haber hecho fácilmente una escena cinemática en la que dices, es que si no os ayuda se va a acabar la galaxia, ¿sabes? Y decir, vale, pues ya está, ¿eh? ¿Qué tiro para adelante? Pues en vez de eso se curran esto, ¿sabes? Sí. Entonces me mola mucho y ya te digo, ninguna misión me ha parecido horrible, me ha parecido muy raro el juego en todo momento. Sí, sobre todo el tema de guión, porque las misiones también están muy adaptadas al guión. Es que todo, sí. O sea, el guión es todo lo que engloba el juego. Y vaya, ya te digo que el tema jugabilidad es lo que me resulta más flojete, pero como es tan divertido de... Me recuerda un poco al Tales of Arise. Que el gameplay, pues al final hace lo mismo mucho, pero es que es entretenido y con los extras que lo rodean, sabes, hacer que se te haga ligero. Así que nada, para mí es la sorpresa del año, sin duda. Sí, sí, de lejos, ya tengo. Yo, o sea, este juego o el Spider-Man de Insomnia, que todavía tengo el Miles Morales pendiente, son guiones que de juegos que me encantan. O sea, que digo, ojalá las películas un guion así, que no son como historias tan epiquísimas, pero que las veo muy bien llevadas, muy redondas, muy llevan bien el ritmo, no dejan las cosas bien, medio bien explicadas, sin cabos sueltos, sin cosas extrañas. Las veo muy bien, muy pulida. Y que no cae tampoco en clichés. Que no caen en clichés. Y luego, este sí que tiene cierta referencia, pero que tampoco estén ahí con la puto de las guantes del infinito y Thanos, ¿sabes? A tope. Sí, bueno, este lo mencionan, pero porque en la historia de los personajes es así. Sí, pero es más ligero, ¿sabes? Que es que, hostia, yo por ejemplo me acuerdo el Marvel vs. Capcom Infinity cuando veo otra vez las putas gemas y digo, hostia, hacía falta meter esto aquí otra vez. Acabé quemadísimo, ¿eh? Del guantelete de las gemas. Pero hasta la polla, hasta la puta sopa. Bueno, pues... total, que para mí, juegazo, y me atrevo a decir, para mí, el mejor juego que mejor este año. El mejor mío no, pero de los mejores sí, recomendadísimo al 100% y al 200%. Sí. Siempre y cuando no sea un tío que va exclusivamente a jugar por la jugabilidad. Si vas a eso, te va a llevar un chasquito, pero... Pero en conjunto... Es un juego muy peliculero. Si te gusta el juego de Sony, si te gustan los Uncharted, esto te va a gustar. Y te gusta Marvel, esto te va a gustar. Así de claro. Pero seguro. Y, joder, a ver si... O sea, lo único que me da miedo es que el juego parece que se paga una hostia de ventas. Sí, lo han bajado de precio muy rápido. Sí, pero es que también ten en cuenta que venían del Marvel's Avengers. A eso me refiero. Que lo único que me da miedo es que Square no vaya a, entre comillas, tratar a apostar, este equipo de desarrollo o apostar por ellos por tema económico, cuando realmente el problema para mí ha sido, uno, en los Vengadores, y dos, la presentación que hizo Square en el E3, que también me pareció horrible. O sea, yo la imagen que tenía este juego, por ejemplo, sí que hay una cosa que me sobra del juego, que es lo de la puntuación de los combos. En el sentido de que mientras estás esperando, te empieza a salir arriba. Amazing, fantabuloso, sí, o qué sé, como si fueras Tom Devil May Cry. Y luego al final del combate te dice, lo has hecho así de bien y te subo así la barra de progreso. Con que me pongas eso al final del combate y me quites eso de la puta pantalla, lo de Amazing y todo eso, que eso me sobra, creo que habría sido mejor. Claro, o sea, si quieres mantener el tema de los combos, puedes mantenerlo, pero limítate al resumen después del combate. Es decir, lo has hecho así de bien y aquí tienes tus puntitos. Y ya te digo, yo es que me volví a ver otra vez el gameplay que se dio en el E3 y es que es horrible, es que es una presentación horrible. O sea, este juego, Square le ha metido la zancadilla. Sí, pero ya te digo que la zancadilla más gorda ha sido venir del Avengers. Sí, de lejos. Y pues, bueno... A ver, cruzando los dedos de que les den oportunidades para hacer más cosas. Hasta, no sé si son los... O sea, sé que se ha ido a Montreal, pero no sé si son los mismos que han hecho la Avengers. O si hay dos equipos. Quiero pensar que hay dos equipos, básicamente por los plazos y los tiempos. El Avengers es de Crystal Dynamics. ¿Pero ahí Montreal no está metido ahí en el ajo? No lo sé, creo que no. En todo caso, habrán colaborado. Aquí, en Steam aparecen los dos como desarrolladores, ¿eh? Crystal Dynamics y Eidos Montreal, los dos. Pues no sé, habrán colaborado en algo, pero es mayoritariamente Crystal Dynamics. Vale, es que ya te digo, ¿eh? Están los dos. Pues bueno, yo por mí, que les den más juegos, por favor. Bueno, en Steam se empieza a ver las reviews positivas. Está con un 95% de reviews positivas. A ver si con eso hará un poco de vistazo y la gente lo empieza a comprar. Y no sé, poco más que añadir, yo creo. Sí, no, es recomendadísimo. Sí, sí, vamos, desde lejos, o sea, sin ninguna duda. Y no, todavía no he visto a nadie que lo haya jugado y no le haya gustado. Sí, la verdad es que sí. Sí que veo, pues como era mi caso el tuyo, que lo veías así. Cuando miraba el anuncio. Pero una vez que te metes, que te lo empiezan a recomendar y te metes, todo el mundo encantadísimo. Que no sé si es porque me gusta más o no, pero por ejemplo, mientras que con los Vengadores tengo el. Mientras veo el gameplay, sigo viendo a los Vengadores de Hacendado. Aquí no. O sea, estos como que son físicamente o visualmente son bastante distintos, como para no decir estoy viendo una versión cutre de la película. Sí, correcto. Pero ya te digo, no sé si es porque aquí han decidido diferenciaroslo bastante o porque me gustan más simplemente y está pasando eso en mi cabeza. Ya te digo, a mí, sobre todo Drax, que no es un puto payaso todo el rato. Que ojo, que no es por, que seguro que eso es idea de James Gunn y no del Batista. Pero el Drax parece otro puto rato. Y la Gamora que es ahí todo el rato. Es que la película es seria y. Es una puta dimensión. Es, estoy cabreada con el mundo porque mi padre es malo y ya está. Uh-huh. Aquí está, tiene vida, ¿sabes? Que colecciona muñecas y cosas así. Que dices, hostia. Sí. Uh-huh. Pues todo eso. Y luego también Rocket, pues también personajazo. Y Groot mola también. Hasta cierto, más que en las películas, diría. Sí, porque no dice nada, pero está ahí como de mantener todo junto. Sí. Uh-huh. No, molan todos los personajes. Hasta... Molan todos. Y mis 10 es por Cosmo. Sí. Puto amo. Uh-huh. Sí. Me ha flipado Cosmo. Uh-huh. Y, bueno, hasta los villanos molan. Los villanos molan. Uh-huh. ¿Con los villanos a quién te refieres exactamente? Pues a los que hay. Ah, bueno, es que... Porque hay varios. Es que no hay ningún personaje que haya dicho este no me gusta o este me sale, ese me sale. O sea, es que están todos muy off. Sí, están muy bien. Es un juego muy redondo. Te digo, a nada que pular uno o dos esos bugs, les quedaría perfecto. Y pues nada, ahora a estar atentos a lo siguiente que haga esta gente. Pues sí, que como dices, esperemos que no sufran sufran por el Vengadores. Sí, que no sufran, o sea, que no paguen las consecuencias de algo que ellos no tienen culpa, que es... Que el juego haya podido, aunque creo que ahora está vendiendo más o menos bien, pero gracias a eso, al boca a boca. Sí, pero al boca a boca también, que claro, ya baja los 35 o 36 pavos, ya ha bajado. Sí. Ya es el precio que se vende. Que pues hombre, un juego que salió a finales de octubre, hostia. Pues es una buena hostia. Pero bueno, oye, si con eso Square está contenta, yo adelante. Pues sí, bueno. Yo creo que ya, ¿no? Sí, yo creo que ya podemos. Ha quedado claro, juegazo, lo jugáis. Yo creo que ya podemos pasar a lo. Bueno, me pasé ayer el Halo 5. Uf. O sea, venimos de jugar de guardar si era con Halo 5. Me cago en tus muelas. Me pasé ayer el Halo 5 y, oye, bastante bien, mejor de lo esperado, lo que es el tema de la historia. O sea, los tiroteos de Halo, pues ya sabemos lo que son, ¿no? La jugabilidad de Halo ya sabemos la que es y no hay mucho que rascar ahí, o por lo menos yo no soy un profesional de Halo ni de los shooters, ni mucho menos como para andar analizando. Entonces a mí me parece correcta y tal, pero me esperaba una historia, por lo que había oído, me esperaba una historia un poquito ramplona y me gustó bastante. Yo casi me ha gustado más que el 4, Como ese ya no sale en PC, pues ya sudo de la saga, porque no me va a comprar una Xbox para jugarme a la saga. Hombre, podrías entonces jugarlo en xCloud. Eso mismo. No, gracias. No, pero ya te digo, casi me ha gustado más que el 4. Nunca me he jugado el 4. Ahora lo tengo, lo podría jugar. Pero es que dices, tienes todos menos el 5 y luego el Infinite. Los tengo en PC, dices. Pero chico, o sea, es que se me quita las ganas de jugarme el Infinite y por lo tanto las ganas de jugarme el resto. Bueno, oye, te haces una partición de Windows, juegas en xCloud y lo desinstalas y borras y ya está. No. Un mesecico de Game Pass a un euro. No, ahí tengo todavía. No me he hecho ni una cuenta todavía de Game Pass. pero ya te digo, me ha gustado más que el 4. Historia bastante bien llevada. Sale Nathan Fillion. Sale, no me acuerdo el nombre, me vaya a disculpar, el negro de Luke Cage. El negro de Luke Cage. Su mejor papel en su vida, en el juego este, porque en Luke Cage, madre mía. Y bien, va a molar el juego. Ahora voy a empezarme el Infinite y ya veremos. Madre mía. Bueno. Bueno, pasamos al primero, al plato gordo, ¿no? Vamos a pasar al plato gordo, que es los... Los auténticos. Los gotis precipitados. Los únicos y verdaderos. Hicimos llamamiento ahí sano para que votara la gente y bueno, pues se ha respondido. Sí. Entonces, venga, que esto lo vas a llevar tú. ¿Cómo tienes pensado? Bueno. Vale, porque tenemos dos audios. Vale, luego tenemos los audios. Mm. Bueno, a ver, yo mi idea era. No vamos a hacer público quién ha votado a qué, salvo los de los audios. Mm. Porque eso quiere que se salga. Y luego daremos los punticos. Entonces, vamos a hacer una cosa. Vamos a. Mencionar los juegos que se han votado. Lo de no hacer público tampoco pasa nada por decirlo. Bueno, es más por mantener la sorpresa y el misterio. ¿Cómo que te crees tú que la gente escuchando el podcast se va a poner a apuntar los nombres del...? Pero bueno, a ver, que imagínate que alguien ha votado, yo qué sé, a un juego horrible y luego le dan de palos por la calle. Pues no queremos eso. El Inscription, por ejemplo. Uf, como te escucha Quiniela, que ahora ya se ha puesto la gafa gorda. Bueno, vamos a hacer una cosa. Primero vamos a mencionar los juegos que se han votado. Uh-huh. Luego vamos a poner los dos audios, que tenemos dos. Y finalmente vamos a ir, pues eso, de menos puntuación a más con la lista y con el top 3. Vale. Vale. Ok. Bueno, pues. 2, 3, 4, 5. Vale, pues tenemos 18 juegos, creo que son en total. Uh-huh. Votados. Bueno, hemos votado 3, 6, 9, 12 personas. Increíble. Ojo, voy a mirar comparado con el año pasado, ¿eh? Creo que hemos subido. Poco a poco. Es que si hubiéramos bajado, menudo. Bueno, no sé. Madre mía. Bueno, el año pasado fuimos 7. Pues. Poco a poco vamos mejorando. El año que viene tenemos que llegar a los 20. Tenemos que llegar a los 20. O algo. Una cosa, lo bonito de esto era que cada vez que alguien venía a una votación, absolutamente todo el orden cambiaba. O sea, no es que dijera esto también establecido y los demás. No, o sea, aquí sí que sí, cada voto importa. Entonces, bueno, pues los juegos votados han sido Ratchet & Clank Rift Apart, ¿es, no? Uh-huh. Creo, sí. En el subtítulo. Uh-huh. It Takes Two, Resident Evil Village, Far Cry 6, Guardians de la Galaxia, Metroid Dread, Psychonauts 2, Inscription, Monster Hunter Rise, New World, Lost Judgment, Cyber Shadow, Super Mario 3D World, Biomutant... Por favor. Y no he sido yo. Estoy buscando quién ha sido, no lo voy a decir, pero estoy buscando quién. Qué grande. A este la cruz encima. Final Fantasy XIV de Walker, Returnal, Deltarune Chapter 2 y Nier Replicant. Buena colección de juegos. Uh-huh. Yo creo que no se nos ha pasado. O sea, que no hay ningún juegazo por ahí que no esté en esta lista, ¿no? De este año.

Y dice, ¿te gustaba? Le digo, lo empecé ayer. Me dice, o sea, no, la verdad es que me han entrado ganas de verle también. Me gustó en cuanto lo presentaron y lo tenía olvidado hasta ahora. Bueno, entro en Steam y ya se lo ha comprado y lo está jugando. O sea, ha tardado. Ha tardado, vamos. Lo que tarda en cargar la pantalla. Lo que tarda en escribir un mensaje y ha tardado en comprarlo. Joder. Bueno, pues vamos a escuchar el audio de Matt. Voy a aprovechar el viaje de vuelta a casa y así te mando un audio corto, porque lo que voy a tardar son 3 minutos escasos de coger la pizza y ir para el portal. Y así me esfuerzo a que antes de que llegue al portal ya te mando el audio. Y luego no os quejéis, luego no os quejéis. Bueno, perdona el audio, la calidad, porque estoy aquí en la puta calle. Y es lo que tiene que no tenés nada más que tiempo para bichear. Que el vídeo, o sea, que el audio no te lo voy a haber mandado antes porque no os lo voy a haber mandado antes. Porque estáis intentando avanzar en el Judgment, en Lost Judgment y en el Halo Infinite. Por si cambiaban las tornas de mis seleccionados para los GOTY. Pero como veo que me lo estoy tomando con tiempo, lo estoy exprimiendo al máximo. Y no creo que me lo pase seguro hasta mínimo enero. Estoy leyendo cómics, como sabéis, el One Piece, a todo meter. Y el tiempo es poco. Así es que me quedo con lo que ya tenía. Decir antes de nada que por desgracia me queda con ganas de tocar algún jueguecillo de la Play 5, como la demo Astro, que para mí hubiera sido un GOTY fijo. Y muy probablemente el Ratchet and Clank, que me gustó mucho la primera parte y esta pues tiene pintaza, pero no los he tocado. Así es que no puedo valorar nada la Play 5 hasta que cambien el hardware, que es una puta mierda, una puta broma. Y más mastodóntico no puede ser. Cuando me lo reduzcan, entrará por casa. Dicho lo cual, vamos con mi selección. Un punto para, tercer lugar, para Guardianes de la Galaxia. Juegazo, nada que ver con el puto Marvel de mierda. Una sorpresa, me divertí muchísimo con él y no puedo parar de recomendarlo. Súper entretenido, diálogos constantes y desternillantes, y supera con creces las dos películas. Así es que con eso lo he dicho todo. 2 puntos y en segundo lugar para ¿cuál es? Metroid Dread. Juegarral, increíble. Yo soy muy Metroidvania y me ha encantado. Sobre todo a destacar que es un puto pepino. Me da igual que tire mal en la Switch, me da igual, Nintendo es Dios y todo lo que hace y todo lo que mueve está al máximo nivel. Y he de decir que tiene una banda sonora de la hostia, que es súper ágil, es súper disfrutable en los juegos. Y me quedo con Samus y la epicidad que le meten al personaje, que para mí es la mejor evolución de Samus como personaje en la saga. Así es que ahí está mi segunda parte, mi segundo lugar. Y por ganador, para mí GOTY, indiscutiblemente, no hay nada que lo supere este año. Y para mí es un juego con mayúsculas, es lo que la palabra videojuego existe, con todas las putas letras, lo tiene todo, música, diversión, jugabilidad, aventura, graficazos, ingenio, creatividad, y no hay nada que para mí, de todo lo que he jugado, que no ha sido poco, lo haya superado este año, que es Psychonauts 2. Y aunque yo soy muy pesado, que lo he dicho mil veces en el grupo, aconsejo a aquellos que no lo hayan jugado la primera parte, que jueguen la primera parte y que jueguen la versión VR, o por lo menos, si no tienen gafas, que vean en vídeo en YouTube lo que es. Porque justo acaba la VR y empieza el 2. No hay mejor juego, ¿no? O sea, es que es Psychonauts 2, a ver si sacan la tercera parte, porque me cago en Dios, qué juegazo. ¡Ale! Ahí tenía el videojuego, o sea, ahí tenía en mi ranking. ¡A meter! Bueno, pues aquí hemos tenido el audio de Matt. Vaya. A mí, yo tengo dudas de si realmente se iba por la pizza o es que estaba metiendo la pizza en algún lado. Porque eso... Me imagino el yo creo que llegó al telepizza y estaba haciendo el pizzero y me imagino que el pizza sigue con el audio todavía. Y entonces, eso, ¿qué coño dice este tío? Eso No sé, no sé. nada, muchas gracias, Matt. Sí, sí. Y... a veces, como siempre. Lo que pasa es que los comentarios, ¿qué? ¿Qué? No se puede todo. Viciar, leer cómics, ver películas, ver series y dejarnos comentarios, no. Tendría que sacrificar uno y así los comentarios. Claro. Bueno, pues dicho esto, vamos con los resultados, ¿no? Pues sí. ¿Lo vas a decir con el porcentaje de votos? Porque te has hecho aquí una tabla profesional. Está currado, ¿eh? ¡Oh, eh! Está currado. Madre mía. Mary Station aprende. Pues lo hacemos con eso. Vale, pues se puede hacer con eso. Bueno, pues con un... si quieres vamos 1, diciendo 4. Uno cada uno. Vale, vamos diciendo lo que estoy pensando. A dejar un poco porque tampoco es tal. Es, vamos a decir, salvo por el top 3, vamos diciendo en plan cuántos tiempos que tenemos. O sea, hay un rango que hay como muchos votados con la misma puntuación. Uh-huh. Entonces, ir diciendo qué juegos han votado con cierto porcentaje. Sí. Vale, y así elegimos y luego ya damos el 3. Vale, entonces. Uh-huh. Con el 1,4. 1,4% de votos, cada uno de estos juegos habrían sido Far Cry 6, uh-huh, New World, uh-huh, Biomutant, uh-huh, y Nier Replicant. Biomutant. O sea, que este año Biomutant y New World están al mismo nivel que el Nier Replicant. Yo con eso lo digo todo. Yo con eso. Ya. Y no vamos a decir nombres, pero. El Biomutant en el New World, ninguno de los he sido yo, que seguro que más de uno se lo está esperando. Y no he sido yo y no ha sido troleo. En fin, nada que añadir, señoría. Bueno, a ver, pues es lo que han tenido en los puntos de más baja. Pero la verdad que hostia el Nier Replicant. Oye, los gustos de cada uno, ahí no se puede opinar ni se puede. Hay a quien le gusta la tortilla sin la tortilla con cebolla y hay a quien le gustan los huevos batidos con patata. A mí me gustan los huevos batidos con patata con cebolla. Eso es tortilla, como Dios manda. Eso es gloria. Bueno, pues siguiente, con el 2,8% de los votos, tenemos varios también. Bueno, eso cada uno de estos juegos, ¿eh? Ajá. Uh-huh. Tenemos a Deltarune Chapter 2, tenemos a Returnal, tenemos Final Fantasy XIV Endwalker, que aunque es una expansión se puede considerar un juego entero por la duración que tiene y por lo que ofrece. Tenemos a Super Mario 3D World y tenemos a Monster Hunter Rise. No gana GOTY por no salir PC, ¿eh? No por otra cosa. Ya. Ahora que sale dinero. Ahora cuando van a... Bueno, este año no puedo jugar con el motivo. Lo han hecho muy mal los de Capcom. Le ha dado el pantallazo azul en el momento. Espérate, que este año está el GOTY. Coño, si esto va a seguir, no puede ser. Ahí, desando. Bueno, vamos con el siguiente. Bueno, con un 4,2% de los votos se han quedado ahí Cyber Shadow. ¿Te lo llegaste a jugar tú este? No. Tío, juegazo. Y Inscription, que es un puto juegarral y el mejor indie de este año. Y los que jugáis al Kena me podéis comer lo que os diga. Bueno, luego mira que te pasa como el Guardianes, que juega sin saber y... Pero si el Kena ya lo ha jugado. Y te lleva la pata en la boca. ¿La has jugado? Sí. ¿Te la has pasado? No. Es que, ojo, que tengo entendido que el juego va cambiando mucho, ¿eh? Mucho tiene que cambiar. Sí. No, que va cambiando mucho, sobre todo en el tema dificultad. ¿Sabes también qué juego cambia mucho? En plan de historia, el bug Snacks. Y no veo que eso le importe nada de una mierda. Bueno, muy gratuito eso, pero vale. Bueno. Vamos con el siguiente. Con un 6,9% de los votos, Elite Takes Two. Bueno, pues dices también el siguiente, ¿no? Así. Bueno, pues digo también el siguiente. con un 8,3% de los votos, Guardianes de la Galaxia. Poco me parece. Sí. Viendo lo que viene después, sí. Ay, madre mía. Con un 9,7% de los votos, Lost Judgment, uh-huh, y Ratchet & Clank. Y bueno, ya tenemos el top 3. Te cedo los honores. Bueno, pues con el número 3, con un 11,1% de los votos, que son 8 votos, o sea, 8 puntos, perdón. 8 puntos. Tenemos a Psychonauts 2. Bueno, me imagino que los gafapasta estarán contentos. Yo tengo pendiente toda la saga, básicamente. Pues más uno. Nada, vamos con el siguiente. ¿Los digo yo también? Sí, te cedo el honor de decir el vale. Top 3 de este año. Con un 12,5% de los votos y 9 puntos, muy apretados estos 3 puestos, tenemos a Metroid Dread, el cual me ha parecido un juegazo también. Tengo que decir que yo no lo he votado, pero podría haberlo metido perfectamente porque me ha parecido un juegazo, salvo por pequeños detallitos. Que sigue pendiente por el tema de lo que me dijiste de la historia de que me tengo que escuchar un podcast para enterarme de la historia. Uh-huh. Ya sabes, escúchate el podcast. Bueno, que te escuches el podcast que te dije. Ya, me lo empecé, pero es que el único momento que tengo para escuchar podcast es mientras trabajo. Mientras trabajo, escuchar podcast, mala idea. Y bueno, y vamos con el campeón, el número uno de este 2021. El GOTY precipitado, con un 13,9% de los votos y 10 puntos para Resident Evil Village. GOTY de mierda. Tengo GOTY, pero de mierda. Bueno, oye. Me cago en el puto guionista de... Seguro que son los mismos que hicieron la película de Spider-Man. ¿Mejor que el del año pasado? No. Bueno, como veis, o sea, el top 3 están por un punto cada uno de otro. Por eso insistía en lo de las votaciones. Todas importan, es lo bueno de aquí. No es como el país, que hay pucherazo. Aquí votar sirve de verdad para algo. En el país vale lo que diga el gobierno. Exacto. Aquí lo que digáis vosotros, para que veáis que somos buena gente. Así que nada. Bueno, ha habido una lista maja, creo. Sí. Claro, lista maja. Lo que ha habido es bastante variedad, porque de 12 personas, 18 juegos, habías dicho. Sí. 16, 17, 18 juegos, eso es porque ha habido variedad en un año que al final no ha habido tanto. O sea, se ha quedado un poquito. Para lo que iba a ser, se ha quedado un poquito decepcionante. Bueno. Ya está. Lo importante es que aquí, para nosotros, sí, por lo menos, el mejor indie de este año es Inscription. Y a mí con eso me vale. Pero bueno, también hay que recordar que un GOTY no es el mejor juego de la historia, ¿eh? Es el mejor juego del año. Y tiene que competir con los juegos de ese mismo año. O sea, no vale decir, es que el Village es peor que el Resident Evil 2. Vale, cojonudo, pero el Village está... ¿Quién está haciendo eso? No, es que es luego lo que escucho de mucha gente, que es que... Ah, bueno, pero lo que sale este año, si todo lo que sale este año es broza, pues... El GOTY es el mejor juego de ese año concreto, y punto, y ya está. Y no hay que hacerse más pajas. Eso. Y si no te gusta haber votado. Así que nada. ¿Algo que añadir, José? Sí, tenemos lectura de comentarios. ¿Tenemos qué? Lectura de comentarios. Vamos a ir con las despedidas. ¿Tienes tú algo? No sé, estaba entrando aquí en el iVoox, a ver si... No, en iVoox ya te digo yo que no hay. Que o sea, mira que soy mala gente, ¿eh? No os pedimos ni un Patreon ni nada. Bueno, voy a mirar por si acaso la web. No, eso te decía. Que no sea el de MILFs calientes en tu zona y todo eso. Si hay algo... Los mejores comentarios que tenemos tenido hasta ahora. por no decir los únicos. No. Nada, pues vamos a ir con las despedidas. Bueno, José. Bueno, pues un año menos. Primer programa del año, último programa de la temporada. Último. ¿Significa lo que significa eso? Significa. La verdad es que me doy un poco de vergüenza a mí mismo, porque el año tiene 52 semanas y grabamos cada dos fines de semana. Tendríamos que tener 26 programas. Hemos grabado 9 y no este el número 9 no entra ni dentro del 2021. Y el debate no soy yo, ¿eh? ¿El qué? El de los látigos, que no soy yo. Ah, ya, soy yo, eso tengo yo. Yo no me escondo. Espalda al aire, que me dé el aire para que se sequen las pieles. Madre mía. Bueno, pues a ver si este año grabamos más. Se intentará. Se intentará, me cago en ti. Se intentará. Ya te diré cómo instalarte el disco y el Audacity en la Steam Deck. Así puedes grabar donde estés. lo suyo es que tenga entrada para un micro decente. Tiene entrada para un micro decente. Pues ya de 3,5 de sobra, hombre. Bueno. Por Bluetooth, joder, que es que como, oye, al final la Steam Deck, ¿qué? ¿Para cuándo? ¿Se sabe algo? Pues ¿qué tenías? ¿Principios de este año? Sí. Pues súmale 2 meses. O sea, a lo menos marzo o abril. Sí. Madre mía. El gordo está fallando, ¿eh? El gordo algo me ha pillado el COVID, pero bien. El gordo... Sigue siendo Dios en la tierra. Se la están liando. Sony y Microsoft se la están liando. Me caso lo que te digo. Se la están liando. Madre mía, la competencia. Bueno, me pongo más igual Nintendo, ¿eh? De competencia. No, si lo digo por los procesadores y eso. Por los chipsas. Bueno, en fin, un año menos, tenemos gotis. Ahora sí que Quinina no puede estar dando por culo todos los días porque no ha votado. Ha votado y no ha servido para nada, pero bueno. Ha votado, pero no lo hemos contado. y pues poco más que decir, la verdad. O sea, quien tiene queja, pues nada, disfruten lo votado. Porque sí, bueno, sí que ha servido. Por lo menos. Sí. Aquí cada voto cuenta. O sea, te gusta o no. Sí, estas cosas tan justas que. Otra cosa es que no sepa votar, pero bueno. Bueno, o sea. Bueno. Pues nada. Aquí tengo hambre bajo. Que ahora sí. Ha quedado largo que este. Sí, yo voy a ir a que me den unos cuantos latigazos a mí. Bien. Bueno, pues. Pues nada, lo dicho, fin de temporada y el próximo pues empezaremos temporada nueva. Venga pues. Un saludo y un majestuoso saludo y nos vemos en el próximo episodio. ¡Adiós!